complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Radio Era. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir. Y hola, buenas noches. Otro viernes más en Voces de la Calle. Hoy viernes 11 de enero del 2013, desde el centro del centro, desde Lavapiés, los gamberros de siempre están aquí para dar guerra otra noche más. ¡Sí! Tenemos un montón de peña en el estudio, como cada viernes, y empieza a ser algo ya cotidiano, y eso me encanta. Habitual. Habitual y cotidiano. Digamos, y eso me encanta. Sí. Y bueno, vamos a ir presentando a toda la peña que hay por aquí. Tenemos a Pat. ¿Qué pasa, Pat? Pues muy buenas, aquí con un gran olor a gasolina, parece, pero bueno, a gasolina. Huele a gasolina. Y vendes un mechero y salimos. Pues bueno, vamos. Y boom. Seguimos. Boom. Esperemos que no pase. Bueno, también tenemos a Enfermo por ahí. ¿Qué pasa, Enfermo? Yeah. Ya. Ya está. Todos los días con lo mismo. Es que ya. Para que, es que para qué cambiar. Si algo bueno, para qué cambiarlo. Efectivamente, de la huerta a tus oídos, ya sabes. Está claro. También tenemos al pellero más pellero, alias Julito Piño. ¿Qué pasa, Piño? ¿Qué pasa? Buenas noches. Estas dos semanas te las has fumado bien, ¿no? Buah, sí. Sí, ¿no? Pero andaba por ahí perdido. Perdido, ¿no? Sí, perdido por la vida. ¿Qué? De recortes. O sea, ¿De recortes? De rebaja. Digo, de recortes. De rebaja. Esta semana de rebaja. Ha recortado tu presencia en el programa, ¿no? También. Vale, vale. Bueno. Y entre los botones tenemos a Cross. ¿Qué pasa, Cross? Buenas noches. Aquí andamos. Bien. Yo seco, como siempre. ¡Pero estoy bien! ¿Eh? Me alegro. ¿Cómo? Y bueno, como invitados especiales hoy tenemos a la peña del local anarquista Magdalena. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Iros presentando todos, por favor, que somos 57. Venga, todos. Hola, ¿qué tal? Soy el nombre. Soy el Cayena. El Cayena. Hola, qué picante. Yo soy Manuel. Yo soy el señor No. ¿El señor No? Son tímidos los demás. Y ya, hay cuatro personas más aquí que no quieren dar la cara. Yo sé que había un fondo hooligan ahí, que se haga sonar. ¡Vamos, fondo hooligan! ¡Vamos! Vale. Aceptamos, barco. A tope, pues. Pues de puta madre. Y como ya sabéis, la entrevista de hoy va a ser a la gente del local anarquista Magdalena. Y aparte de eso, ¿qué más vamos a tener por ahí? ¿Alguien me puede hacer un avance? Pues yo te puedo hacer un poco de avance. Hoy el día viene de noticias calentito. Calentito, calentito. Ahí, me has puesto musicón ahí. Claro, claro, para que te entones. De noticias, una gran noticia que queremos hablar también de ella, que es la libertad de Alfon, aunque por desgracia es con cargos. Bueno, también hay más huelgas de los médicos, de la entrevista con la gente de la Magdalena. El tiempo muerto hoy va a estar muy gracioso, creo, esta sección que sé que te encanta tanto. Sí, han dicho que han hecho un partido nuevo. Sí, hay un partido nuevo ahí, no sé. Un poco raro. Pero va bien ahí en esa sección. Un poco raro. Y hay un tío que con droga en el colacao también, bueno. En fin, también tenemos una columna especial, muy especial, y también tenemos nuestros enlaces solidarios y un montón de eventos también, y o sea, está a tope, a tope. Además creo que el correo hoy viene calentito para esta semana. Es posible. Así que no desvelo nada. No desvelemos, que vaya saliendo todo. Así que no sé, si queréis le damos caña al asunto. Os recordamos el teléfono, que no sé si lo habéis recordado. No, muy bien, Paz. Está muy atento. Pues dale, recuérdalo. Ah, sí, pues el 91 527 46. No, 26 42. Es este olor, tío, que me embriaga. Y si queréis saber en profundidad cómo es este olor y no os atrevéis a llamar, mandarnos un correíto ahí a radiovocesdelacalle@gmail.com. Y así pues nos contáis ahí las preguntas ahí. ¿Qué veis? ¿Veis enanos? ¿Veis duendes? Claro, pero es que lo mejor de todo es que si quieres hacerte una idea de cómo es el sitio en el que estamos ahora respirando este olor a gasofa, puedes meterte en el YouTube y ver un vídeo que ha colgado el Primo Cross esta semana. Verdad, el video promocional. Que tenemos un vídeo nuevo. Un vídeo nuevo de todo lo que ha ido pasando esta temporada. Y lo que queda. Que no es toda porque no se pudo traer la cámara siempre, pero... Pero... Y lo que queda. Así que por mí. Dale, ¿empezamos? Caña. Empezamos. Dale, caña. Pues dile, vamos, caña. Bueno, pues entonces hoy el programa vamos a empezarlo con un tema de un chavalito de ahí del barrio que ha sacado un trabajo muy guapo que se llama El Sexo. Y el temita que vamos a ponerle hoy se llama Hasta Entonces. Vida que llevo, orgullos vendidos por nada más que una triste bolsa de monedas. ¿Qué te espera? Será una pieza cualquiera en su juego. De nuevo las malas pasadas por nada, y aunque pida ayuda no puedo, no. Mira, ¿quién le confías tu vida? Hay muchos que te venderían, te darían puertas sin interesarás a la primera que tuvieran. Dolerán puñaladas que seguro me darás, espero que valgas la pena. Suena la alarma, los sueños arras, esta es la ruina que me dejas. Nena, ven a verme ya, va. Calla tus mentiras y tus súplicas, verás caras cansadas y máscaras de color de estas ojeras. Escribo todo lo vivido y olvido el camino que sigo, al menos sigo vivo. Llego en estado de trance continuo, castigo el legado por ti, no contigo. Y me fatiga una vida jodida donde mendigo por alguien que diga quédate conmigo. Sigo de todo lo que hemos pasado, de cada mentira aguantada, de las penas a base de priva, abro la cartera y ya no queda nada. Perdido sin ganas de hablar, con miles de cosas que dan que pensar. También en los labios del calendario, varios días quedan por tachar. Confiando en quien demostró, dando la guerra que ya recibí. Por ti partí sin rumbo, otro cubata olvidando mi crisis. Oportunidades que van y no vuelven, sálvenme de este vaivén. Saben que nada va bien, pero siguen en un sistema en el que arde. Clases obreras, tras generaciones lucharon por todo lo que tienes. Y es triste la gente que viste de gala y olvida hasta de dónde viene. Cielo, recuerdo un pasado donde aprendí todo lo que hoy día sé. Por siempre, aunque esté cansado, yo juro que no pararé. Puede que el mundo me tumbe, pero yo no me rindo y lo sabes. A las nubes iré para verte, pues sé que ya no vas a volver. Y déjame, déjame, si tu amor es interés y te acerques, mejor déjame. Puede que tarde o temprano cambies, hasta entonces tú olvídame. Noticias. Bien, y estamos de vuelta en Voces de la Calle. Estaba sonando el temazo de la maqueta nueva del Sexo, como dijimos antes, y 100% de recomendable para toda la gente que se lo quiera descargar. Música gratis y de corazón, de la gente del barrio para el barrio, por supuesto. Y como la cuña indicada, vamos con noticias. Así que, señores, quien quiera empezar, que le dé caña. Pues yo... quiero dar yo la buena noticia, aunque ya la sabemos todos, yo creo que la sabemos todos, pero por fin el juez deja en libertad a Alfon, el único detenido el 14N que permanecía en prisión. Por fin. El pasado día 9 de enero la magistrada decidió aceptar la petición de libertad presentada por el abogado de Alfon, Erland Ibarrondo, al entender que ya no existe el riesgo de fuga que se argumentó en un primer momento para decretar su ingreso en prisión. La misma jueza ha rechazado su salida en Navidad a la espera de un informe policial que requirió el 1 de diciembre y que aún no había llegado a sus manos. La policía tardó más de un mes en entregarlo al juzgado. El ¿qué hijos de puta? Es que no, por error, pasa, ¿no? Sí, es que... Por error, ¿no? Cuando, para lo que quieren, bien que se dan prisa los cabrones. Pero luego, para estas cosas... Para no, cuando... Madre mía, continúo. El mandamiento de libertad le impone, sin embargo, la obligación de comparecer ante el juez dos veces al mes. Días 8 y 15 de toda la vida. Que... 22. Bueno, 8 y 22, perdón. La jueza decretó el ingreso en prisión de Alfon de forma preventiva, alegando alarma social. Cuando su abogado reclamó, cambió el concepto por riesgo de fuga. Además, la magistrada impuso que, mientras estuviese encarcelado, se le aplicase el régimen de fichero de internos de especial seguimiento, FIES, en el nivel 5, que utiliza para vigilar a terroristas, narcotraficantes o miembros de bandas armadas, y que incluye restringir sus actividades e intervenir sus comunicaciones. Por suerte, Alfo vuelve al barrio y ya está libre. Y nos alegramos por ello. Sí. Pues sí, pero vamos, la que he tenido que aguantar, ¿no? Que le tachen aquí de narcotraficante, terrorista. Terrorista, como si fuese... Que bueno, que a lo mejor lo es o no lo es, pero vamos, que nivel 5, ¿dónde van? Y luego, es un chaval, ¿sabes? Y luego, ¿cómo se llamaba el de la Pantoja? Estaba ahí viviendo como un marqués, me cansa. Y el Urdangarín, ¿y el rey qué hace? No sé si fue en el periódico ABC o en El Mundo, ahora tengo la duda. Pero en ese periódico salió un portado una de las veces que, por lo que dices, tachaban a Alfon de haber cometido abusos sexuales, robos... Sí, venga, ya... ya culpable de todo. Claro, sí, ya un pack ahí, ya, un poco de todo, venga. Chivo expiatorio, claro, que se suele decir. En fin. Pues nada, eso, apoyamos la libertad de Alfon y de hecho he visto antes de entrar en la radio una fiesta en apoyo y solidaridad en el EVE, en Vallecas, y se están haciendo un montón eso de es, actos. Eso es. Y espero que al final sea poco porque ha salido en libertad con cargos y que sea lo menos posible. Esperemos. Claro que sí. Todo nuestro apoyo para el dedo aquí. Así que Pat, continúa si quieres con la siguiente noticia. Sí, vamos un poco con la actualidad sanitaria. Los resultados tras la huelga ha sido que tras 17 días de huelgas parciales en Madrid en noviembre y diciembre pasados se saldaron con 6.471 intervenciones quirúrgicas suspendidas y casi 50.000 consultas menos de las que se habían atendido con actividad normal, según las cifras de la comunidad. El conflicto también ha provocado la dimisión de unos cargos de 133 ambulatorios y demás cosas. Continúo. Por otro lado, la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud al pago de la indemnización de 105.000 euros a una familia, ojo al dato, cuyo paciente sufrió un accidente de tráfico y falleció después de que en urgencia no le detectasen una hemorragia interna. Hay que decir que esto ha salido esta semana, el juicio y tal, pero esto pasó en el 2007, en urgencias del 12 de octubre. ¿Cómo no? ¿Cómo no un gran hospital con una gran mafia? Saludos, Asketi. Hay que explicar un poco el caso. Resulta ser que el hombre entró en urgencias, le hicieron ciertas pruebas, pero no pasó por un traumatólogo. Cosa que es un error, porque un traumatizado tiene que pasar por un traumatólogo. Pero bueno, el caso... Sí, así se llama técnicamente. Menos mal, siempre tenemos a alguien entendido en varios aspectos de... Bueno, hay que decir que a este hombre le dieron el alta y familia... Tengo una duda, o sea, yo cuando escucho gangsta rap tengo que ir al traumatólogo. Sí. ¿Por? Vale. Sí, ya esa duda te la resuelvo yo rápido, sí. No, porque traumatizados, a ver, se dice traumatizados físicos, no traumatizados psíquicos. Así me gusta, que lo expliques todo. Coño. Maldito seas. Bueno, pues resulta que este hombre ingresó, le hicieron ciertas pruebas, pero le dieron el alta con una hemorragia nasal y vomitando sangre, porque no podía tomarse la medicación. ¿Qué hizo la familia? Quedarse en la sala de espera y 20 minutos después de darle el alta le volvieron a ingresar directo al quirófano para intentar parar esa hemorragia. ¿Qué pasa? Pues que el hombre murió en la mesa de operaciones. Esa misma madrugada. Yo lo que me pregunto, porque por lo que sé de las noticias, o sea, ¿cómo a una víctima de atropello no la llevas a un traumatólogo? Pues porque así van las urgencias del 12 de octubre, Iván. Y... es que yo no sé, ¿sabes? Es que... Y no solo eso, hay que decir que sí, la huelga ha dejado 50.000 consultas tal, pero se avecina otra que tendrá lugar la semana de enero o primera de febrero. Y dicen, pues eso, que van a seguir. Dicen, el presidente de Madrid ha calificado de injustificada esta huelga, tildando de inadmisible que se juegue con la salud de los ciudadanos para defender reivindicaciones, por muy legítimas que sean. Yeah, eso lo ha dicho el señor Laschetti. Ya sabía yo que le iba a tener que mentar. Sabía yo que le iba a tener que mentar al hijo de... perdón. Y bueno, así como apunte, también decir que hoy mismo han interpuesto un recurso de, ¿cómo es?, inconstitucionalidad contra el euro por receta impuesto tanto el PSOE como el gobierno central por Soraya Sáenz de Santa María. Dicen que piden la suspensión automática de su aplicación. Es curioso porque ha dejado que un miembro de su partido lo instaure. Sí, no entiendo hay nada. Algo que no cuadra ahí. Entonces, bueno, está bien que lo denuncien, a ver si consiguen tal, pero vamos, sigue siendo inconcluente la acción de estas personillas. Y podemos seguir con las noticias. Pues yo, si queréis, sigo por una noticia que nos llegó. Puedo decir las fuentes, ¿no? De la noticia que ha venido sin problema alguno, ¿no? Sin problema. Claro. Aquí, vamos, ya es horario de mayores y no tendréis una ni Peter. Es una asociación con la que hemos establecido un gran contacto y que llevamos muy bien y que esperamos poder traerles aquí, que son los de Cuarto Mundo. Y nos pasaron un comunicado que están repartiendo por vía mail, vía a través un poco para informar a la gente, de que el gobierno pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quien dé cobijo a un inmigrante en situación ilegal. Anda. Cágate. Al mismo inmigrante que le da los papeles y puede comprar una casa, ¿no? Exactamente. Anda. Espera. Pero es que espera, el gobierno ha puesto precio a la solidaridad. Cualquier ciudadano que proteja a un sin papeles podrá ser sancionado con multas entre 501 y 10.000 euros, lo que se producirá cuando el extranjero dependa económicamente del infractor. Es decir, lo explico un poco. Si me veis a mí, por ejemplo, y yo soy ilegal, me metéis en vuestra casa y me ayudáis y me dais comida y techo, pues si la poli nos pilla, a mí me deportan y a ti una multa de 10.000 euros. O cárcel. O hasta 2 años de cárcel. Hasta 2 años de cárcel, hasta pero esto años de cárcel. ¿Se mete en vinagre? ¿En vena por la mañana o qué? Así lo espera. Así la recoge el anteproyecto de reforma de ley de extranjería, bases plantadas por un señor llamado Laschetti. Marica. Ya aprobado por el Consejo de Ministros, que establece un nuevo tipo de infracción para perseguir a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular. El gobierno considera que acoger a un extranjero sin papeles y sin medios económicos constituye una sanción grave porque promueve la permanencia irregular en España de un extranjero. El texto, aprobado en diciembre, ha provocado ahora la indignación de entre numerosas ONGs que consideran que las sanciones intimidan a los ciudadanos con el fin de que los inmigrantes irregulares queden en situación de desamparo y forzar que regresen a sus países de origen. En principio, el anteproyecto, como hacen estas gentes, ¿sabes?, aspira a proteger a los sin papeles de los abusos de las mafias. Sí, ¿no? Que la mafia suele ser la del rey, pero bueno. La mafia del Estado. Eso es mentira. Seguro. Son como los reyes, son los padres. Que son quienes les. Bueno, ya estamos en horario no infantil. Ya. Aunque fue los Reyes Magos. Estoy de acuerdo con ello. Que son quienes les suelen mantener tras traerlos a España. Pero al no explicitar la norma que deba existir ánimo de lucro por parte del infractor, permite que se persiga a la solidaridad desinteresada. ¿Qué? ¿Puedes repetir eso? Sí. ¿Que se prohíbe qué? La norma no está explícita, no está hecho de forma explícita aún. Entonces, no está escrito que deba haber un ánimo de lucro en la... Es decir, tú puedes tener una ONG, uh-huh, y es como es algo sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, porque también se lo llevan doblado. Bajo, te puedes lucrar si quieres, ¿no? Sí, te puedes lucrar ayudando a inmigrantes, pero siempre y cuando no dependan explícitamente económicamente de ti. Es decir, que no dependa de que tu bolsillo salga del tal. Ahora, si tú lo haces porque eres buena gente y porque has dicho, joder, este tío tal, le puedo echar un cable, entonces multa que te crío. Entonces, así, lo que vamos a ver, o sea, que solo las ONGs ahora van a poder ayudar a la gente, ¿no? Mm, tú de manera voluntaria no vas no a poder. Puedes, no, una persona, un individuo, ahora mismo. Pues que quemen las iglesias. Quiero decir que eso es una frase que quiero repetir mucho y que voy a repetir durante mucho tiempo esta temporada, por desgracia, en el programa. Vivimos en dictadura y aún no lo sabemos. Porque los pasos que estamos dando, como este, lo próximo va a ser premiar a la gente por acusar a inmigrantes ilegales de ¿dónde? Mira, ahí hay un inmigrante ilegal. Y espérate que no lo hagan. ¿Sabes? Es que no haya el típico chivato que le digan, ah, sí, pues bueno, tú nos has ayudado, pues. Pues tal. A saber, ¿qué les dan a cambio? A saber. ¿Te quitamos una multa de tráfico o qué a los quieres? Los chivatos nadie los a quiere. Saber. Malditos. No sé si terminaros de leer esto porque la verdad me revuelve un poco las tripas, pero la. Bueno. Espera. Que es que esto viene de un poco antes toda esta reforma de extranjería. La reforma que actualiza la ley de extranjería aprobada por el gobierno de José María Aznar en 2000, cuando el Lasqueti era justo el que se encargaba de asuntos de extranjería e inmigración. Casualmente. Vaya, ahora parece que propone todo. Además un aumento general de las sanciones económicas en todos los supuestos ya fijados. Así, las infracciones leves pasan de un máximo de 300 a 500. Las graves, de un límite de 6.000 a 10.000. Al tiempo que las muy graves podrán llegar hasta los 100.000. Está claro que aquí han firmado y han dicho, está con mi pene. Y lo han plantado ahí, de firma, en el documento que hayan. Esto es el puto colmo. Yo aviso a todo el mundo, ojito. Que estos son pasos de gigante, que por lo menos Franco cuando lo hizo de cara. Pero esto es puñalada trapera por la espalda y al descuid. O sea, es total. Porque a todo el que sea buena persona por ahí que te esté echando una mano a alguien, con cuidado por el bien de ambos, porque pinta muy fea la cosa. Esto es una dictadura por real decreto. Sí, por real decreto. Bueno, yo voy a aprovechar este vacío para recordar el número de teléfono. Si quieres llamar y cagarte en la puta madre de la delegación de gobierno, plantarles un pino en el pecho, vomitar sobre batallón de castigo o cagarte en sus putos muertos, tienes que marcar el 91-527-2642. Si lo que quieres es mandar un email mostrando tu indignación y aportando un donativo para la próxima peluca de Esperanza Aguirre, tienes que escribirnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Ya sabéis, hermanos y hermanas, hay que hacer algo y como cada viernes noche Voces de la Calle está aquí dando guerra y necesitamos vuestra colaboración. Así que repito, 91-527-2642 y radiovocesdelacalle@gmail.com. Y también me gustaría preguntar a la peña de Madalena, que están ahí todos muy callados y expectantes, ¿qué pasa? ¿Cómo quieres saber? No sé, ¿qué os parece esto de lo que estamos hablando? No sé, pienso que últimamente se está haciendo desde el gobierno diferentes. Bueno, yo qué sé, lo voy a relacionar con lo que habéis dicho de los chivatos y de que ya no se pueda tener a nadie en tu casa y que tu vecino te pueda costar una multa de 10.000 euros. No sé, me ha venido a la cabeza cuando en la huelga la Consellería Interior de Cataluña puso en marcha una web con imágenes sacadas directamente de YouTube de la gente que había participado en los disturbios, animando a que si tenías algún dato sobre esas personas les delataras, ¿no? Me ha recordado un poco eso, todo lo que habéis dicho, ¿no? De la delación y de que hasta qué punto pues empezamos a hablar un poco con la gente de las cosas o cualquier día pueden ser ellos los que pongan nuestra cabeza en bandeja de plata. En bandeja de plata, exactamente. Eso pensamos. Muy bien pensado. ¿Alguna opinión más por ahí? Busca gente más tímida, amigo. Sí. a mí que aquí no, que aquí no se os ve la cara, ¿sabes? Que solamente se oye la voz y ya está, no pasa nada. A mí que voces de la calle. A mí que me habían pintado que esta gente era gente súper intelectual, súper culta, que tal, súper rica. Estoy muy equivocado respecto a eso. Tienen un local con toneladas de libros. Libros ahí que nos iban a dar datos, información y de ahí. Luego llegan y están aquí todos callados. Mirándose los unos a los otros, se señala la risita otro, ahí de no, habla tú. No, habla tú. El Fondo Sur, ¿qué tal va por ahí? A lo mejor. Bueno, solo ha quedado uno de ellos ahí con ánimo, pero bueno. ¿Cómo se ha quedado? Siguen ahí. Quizá esta noticia que voy a comentaros os den ganas, porque dice así: Gallardón estudia impedir que asociaciones, sindicatos y partidos puedan ejercer la acción popular. Esto es, la nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para asociaciones, sindicatos, partidos políticos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando las asociaciones de víctimas del terrorismo, y además estaría limitada a una lista de delitos relacionada con la administración pública o discriminación por terrorismo. O el terrorismo. Eso, o el terrorismo. Precisamente muchos de los asuntos que ahora mismo se están investigando en los tribunales se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por los políticos, sindicatos o asociaciones. Así ha ocurrido en los casos de Bankia, cuya denuncia corrió a cargo del 15M, Novacaixa Galicia, que investiga la Audiencia Nacional, o el caso de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Ay, el de los trajes. Menuda. Que se lo pagó de su bolsillo. Sí. Pues esos que cobran bien. Y luego la gente decía que no llega, ¿eh? Que vaya para Valencia. Sí, si a lo mejor ¿sabes? No miente, de su bolsillo los pagó, pero ¿de dónde sacó para llenar el bolsillo? ¿Eh? Sí, pues eso. ¿Camps? Que no, que es el primero que está yendo a la huelga porque a los funcionarios les están bajando el sueldo. Les están quitando la paga, no tienen ni para trajes. Ya no les llega para trajes, ¿eh? Claro, es que. Por eso se queja. Es que estos chavales, que mal pensados son. Pues dice así, el borrador contempla otra limitación relativa a los delitos perseguibles mediante esta acusación. Hasta ahora se podía interponer cualquier delito de naturaleza pública, lo cual incluía también a los delitos económicos que, según el informe, quedarían excluidos. Es decir, que tú ya no puedes poner una querella económica, es decir, este me ha robado, el banco se ha quedado con 15.000 euros o 1.000 euros míos, o 4 euros, pero se ha quedado con algo. Pero eso es porque seguramente, ¿cómo se llama este, el del Santander, este hombre que me cae tan mal? Botín. Siempre me acuerdo de su puta madre. Ah, sí, ese. Botín pues es su culo. Ese hombre seguramente habrá dicho, oye, que es que después van a venir a por mí seguro, ¿sabes? Y ha dicho, hay que cortar esto de alguna manera. Básicamente. Pues de salir adelante la propuesta, que no es vinculante, siempre no es vinculante, pero no, oye. Es vinculante, pero al final te la vinculan, La norma establecería restricciones que afectarían a los sujetos y a los delitos sobre los que giraría la acusación popular. Así, solo se podría interponer denuncias para la persecución de delitos de judicial, cohecho, tráfico de influencias, o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por particulares partícipes y afectados por los mismos. Pero vamos a ver, es que entonces... Y que no van a poder denunciar a funcionarios. Habría que denunciar, habría que empezar a denunciar a todos. Se supone que los políticos son funcionarios, ¿no? ¿O no? Prefiero no contestar esa pregunta. Vale, pues habría que empezar a denunciar todos los políticos por prevaricación, por cohecho, por tráfico de influencias, por ejercicio de prácticas manipulables con el dinero, etcétera. Pero es que, ojo al dato, además se introduce la novedad de que no pueden ejercer la acusación popular los fiscales, los jueces ni los magistrados, y que tampoco pueden hacerlo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración de justicia, como las falsas denuncias, falso testimonio o encubrimiento, entre otros. Vamos, que ya ni los propios jueces pueden decir, este es un cabrón y le quiero meter en la cárcel. Pues ni eso. Para terminar, las personas que no estén obligadas a declarar como testigos contra el acusado por un vínculo familiar o análogo, como son cónyuges o algunos familiares, también quedarán privadas de ejercer la acusación popular, al igual que ocurre con partidos políticos, sindicatos y tal. De esta forma solo podrían ejercer la acción popular los españoles a título individual. Así vale. Que nada. O sea, que si yo siempre quiero y cuando pagues tasas y no cobres más de 15.000 y pico euros. O sea, que yo puedo denunciar a Botín, ¿no? Claro, porque... No, porque a lo mejor esto... Ah, bueno, es verdad, claro. Porque Botín, lo que se dice, ser funcionario no es. No es, claro, es verdad. ¿Es el que maneja a todos los funcionarios? Sí. Pero funcionario no es. Es un cabrón y ya está. Entonces no lo pueden denunciar. Pues, y bueno, ¿cuál es la próxima noticia? Bueno, pues para acabar con las noticias, pues... Hay que decir, por favor, esta noticia, la verdad es que me llegó un poco porque dije, jolín, si lo estuvimos en el programa, estuvimos hablando ahí de este hombre y mira... ¿Qué me dices? ¿Verdad? Díselo. El subcomandante Marcos se convierte en viñetista para responder a sus críticos. Así es. El subcomandante... ¿Estuvimos aquí? ¿Estuvo aquí? Hombre, él no, pero tuvimos a... En espíritu estuvo aquí con nosotros. Claro, digo, el tipo ese que llevaba así como un antifaz, ¿no? Sí. Hombre, ojalá. Se camufló ojalá y estuviera tal, por aquí, pero... La cara verla no se la vi. Se camufló y tal, para que no le viéramos mucho, porque no le gusta eso de tal. Pero... Un abrazo para Marcos. Pues el subcomandante Marcos, líder del ejército zapatista de Liberación Nacional, se ha convertido en viñetista para responder a sus críticos en un nuevo mensaje. La viñeta, titulada A la chafa, endeble, crítica de los críticos, muestra una caricatura del personaje con algunos textos escritos dentro de bocadillos. Esto es todo lo que tienen, échenle más ganas, cerebro no porque les falta. Así no pasan de tercer grado, dice la caricatura. A finales de diciembre, el subcomandante Marco rompió un año de silencio con un comunicado, justo después de las marchas zapatistas que fueron convocadas en cuatro localidades chiapanecas. En esa misiva, el líder pregunta, ¿escucharon?, refiriéndose a la repercusión que tuvieron estos actos. Ahora, el sub responde a sus críticos. Hasta ahora han demostrado que no saben leer, que no tienen memoria y que no saben dibujar. Pues sí, la verdad es que la viñeta es bastante curiosa de ver. Si tenéis oportunidad, buscarla por internet, porque está rulando por ahí y la verdad que está curiosa. Le echan ahí y dice, sí, yo también tengo la culpa de que muera no sé quién en Walking Dead, ¿sabes? No sé, son cosas así de humor que dices, joder, la verdad es que le echan la culpa de todo al pobre. Pero bueno. Pues no sé, Viti, yo creo que... A ver qué opina Cross también. Poneros algo de musiquita, ¿no? Sí, a ver si se anima la gente de la Magdalena, que están aquí para... Bueno, pues vamos a poner un temazo para ver si la peña de Magdalena se anima. Un temazo llamado Que trabaje el rey. ¡Vamos! Así es. Directo al agujero vas. Bien, y estamos de vuelta, estamos escuchando un temazo de Escapa Rapids, la banda de Escapa de Valencia. Porque son de Valencia, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, no. Sí. No. No los. Son de Alpedrete. No. No, sí, la banda valenciana de Escapa Rapids. El tema, ya sabéis, se llama Que trabaje el rey. Y bueno, como la cuña dice, vamos con la entrevista con nuestros invitados especiales, la gente del local anarquista Magdalena. Buenas noches. Porque sois anarquistas, ¿no? Buenas noches. Se intenta. No, nunca se sabe. Se intenta. Y eso, hay gente que está aquí bastante atenta, no habla mucho, pero están tomando notas, o sea que eso es sospechoso. Hay que prepararse, nos podéis coger aquí en un renuncio. No, hombre, hay que renunciar, ni que renuncio. Esto de andar por casa, hombre. Amigo, amigo. Así que bueno, si os parece, vamos a ir dándole caña a la entrevista, porque tengo ganas yo de esta entrevista, me parece bastante interesante. Y teníamos muchas ganas de que vinierais porque llevamos dando difusión a vuestra movida, pues yo creo que desde la primera temporada, ¿no, Cross? En la sección de eventos son un clásico ya. Y en más también secciones las hemos metido un montón de veces. Sí. Así que ya era hora de que vinierais por aquí. Pues sí. Así que bien, de venir. Joder, pues nosotros también nos alegramos de que, coño, de que hayáis dicho algo y todo. Maravilloso. Sí, pero muchas más cosas. Bien, así es. Es que parece uno habla y los demás se ríen ahí como, oh, se ha atrevido. Esto es lamentable. Fuera de clase. No, y además tenemos a uno de los invitados más elegantes que han pasado por la mesa de Radio Voces de la Calle. Sí. Sí, en efecto. Es breve y escueto, pero bien elegante. Pero bien elegante. O sea, para que os haga una descripción para que todos los oyentes se puedan hacer a la idea. Ahí, ponte de pie. Ahí, eso es. Viene con su americana, súper elegante, su buena camisita ahí, tal, su corbatita y su gorra negra para acompañar, que es lo que viene siendo el toque informal pero arreglado. Exactamente. Todo un caballero elegante, como tiene que ser. Y bueno, después de esta descripción tan maravillosa, Pat, dispara la primera. Pues disparamos. ¿Qué es el local anarquista Magdalena? Pues el local anarquista Magdalena, aparte de como su nombre lo indica, es un local que está en la calle Magdalena 29, segundo izquierda, en el que se abre todos los días del año y se pueden encontrar una librería, una biblioteca y una videoteca. Aparte de eso, también es un punto de encuentro donde la gente, pues aparte de ir a buscar información para poder formarse y encontrar material sobre este tema, es un punto donde poder la gente donde se puede asamblear y un punto eso de encuentro, un punto donde la gente también podría recoger propaganda. Tenemos ahí una central de propaganda, así que a quien quiera repartir panfletos, pegar carteles, ahí puede ir y le vamos a dar todo lo que quiera. Y eso, si tienes algo más que decir. Nada, eso es lo que has dicho tú. Venga, va, que habéis cogido el ritmo, venga. Second. A ver, ideología de Magdalena, ¿por qué anarquista? ¿Por qué anarquista? Pues, ¿por qué anarquista? Pues, y si no, ¿qué íbamos a hacer? Eso. No hay más opciones, pero, ¿no? Realmente. Pero no estamos un poco mayores ya para ser anarquistas. Pero ¿no? Cuando empezamos éramos pequeños. ¿Eh? ¿O no? Es que eso es lo que me dice siempre mi padre. Dice, pero chico, pues tú ya no te has hecho mayor. Dice, con 16 lo menos va a que seas anarquista, pero ya con la edad que tienes. Papá, si es que lo que hay. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pues no sé, no creo que haga falta tampoco que nos enrollemos mucho explicando, porque la gente que escuche este programa me imagino que estará ya más que empapada de ese espíritu libertario, pero bueno, por si alguno que le pilla despistado, pues nosotros no, pues somos anarquistas porque no nos gusta lo que vemos y porque nos planteamos lo que vemos de dónde viene y llegamos a la conclusión de que viene de que haya gente que decida sobre la vida de los demás, ¿no? Entonces ese es el impulso ese inicial que tú notas ya, que luego cuando vas interesándote, leyendo, conociendo, pues ves que hay gente desde hace más de un siglo que ya tiene esas ideas y esas prácticas, ¿no? De horizontalidad, de apoyo mutuo, de acción directa, que se hacían llamar anarquistas. Entonces dices, ah, pues yo me voy con esto. Es que qué bonito. Hablan poco, pero directo. Claro. Continúo. A ver, espera, que déjame continuar a mí, que yo por ahí no he estado todavía. ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde está el local? En la calle Magdalena 29, segundo izquierda, abierto todos los días del año. Está junto al metro Anto Martín, en Madrid capital. Coño, aquí al lado. Está aquí al lado. Sí, pasado mil veces, seguramente he pasado mil veces por la puerta. Pues cuando quieras, pásate. De 6 a 9. Y entras. No solo pasa el tiempo la puerta. No, claro, claro. Ya que voy, coño. Pues, ¿cuándo surge la iniciativa asociativa de Madalena y por qué? Bueno, venga, me voy a estrenar yo. Ahí, el hombre elegante. Yo el elegante. Bueno, a ver, Madalena, nosotros vamos a hablar de la última etapa, por así decirlo, porque es un local que lleva un montón de años. Antes tenía un uso sindical desde los años, a finales de los años 70, y luego han pasado un montón de colectivos y, bueno, un montón de gente. Esta etapa última la marcamos desde hace unos 10 años más o menos, que es desde, aparte de que se reunían un montón de colectivos, desde que se inaugura una biblioteca, que sigue hasta actualidad, y a partir de ahí pues surgen otras iniciativas, como ha dicho el compañero, de la librería, la, pues todas las charlas que hacemos, vamos, que empieza a abrir ya todos los días, o antes 5 días a la semana, y ya tiene pues eso, una estructura más fija, y desde que estamos un grupo de gente esta etapa. Entonces, pues nosotros solo podemos hablar de, en toda esta entrevista vamos a hablar de esa última etapa, de los últimos 5 o 10 años. Sí, pues cuéntanos un poco más, ya que te estrenas ahí, hombre elegante. ¿Qué os cuento? A ver. A ver, ¿quiénes formáis parte de Madalena? ¿Cómo os organizáis? Bueno, Madalena es una asamblea que es cerrada. Nos reunimos una serie de personas que va cambiando porque ha pasado un montón de gente y porque, yo qué sé, un colectivo como este, una asamblea, pues te requiere tiempo y mucha gente, pues, por exámenes, por lo que sea, pues va entrando y saliendo. Y realmente lo que organizamos nosotros en la asamblea es, pues, la gestión propia del espacio, la librería, la biblioteca, las actividades que vamos a realizar y todo eso. Pero lo que sí que nos gusta mencionar es que hay un montón de gente que, sin pertenecer a la asamblea, que se reúne ahí, ahora mismo hay varias asambleas reuniéndose ahí, o que paran un montón por el local, y gracias a todas esas personas es como el local tira para adelante, por más actividades que proponen, por lo que ha dicho él, ¿no?, la central de propaganda y esto, pues los colectivos dejan su propia propaganda, vienen a hablar de otros colectivos, o sea que aunque sean unos pocos los que organicemos el espacio, es entre un montón de gente con la que se realizan todas las actividades y todo. Y eso, pues nos organizamos, es una asamblea cerrada, pero bueno, el que quiera proponer alguna actividad o algo, manda un email, o el que quiera cualquier cosa, y lo tratamos ahí en la asamblea. ¿Y cuál es la mayor preocupación que soporta la autogestión y continuidad del local? Hombre, el local no lo hemos dicho todavía, pero es un local que está alquilado, entonces, claro, económicamente... A veces cuesta un poco llegar a pagar todas las facturas, porque claro, a pocos gastos que tengas, ya vas a tener todos los meses el alquiler, que en nuestro caso tenemos la suerte de que es un alquiler de renta antigua, entonces eso es lo que nos ha posibilitado tener un local tan céntrico. Si hubiéramos tenido que pagar con los precios actuales, pues lo tendríamos que haber montado por lo menos fuera de la M30, ¿no? Y luego, claro, si traes algún ponente de fuera de Madrid que le tienes que pagar el viaje, si haces propaganda, porque claro, si tienes un local, lo suyo es que alguien sepa que tienes un local para que la gente pueda ir, y entonces ya haces carteles, ya haces todos los meses, durante años hemos estado haciendo un boletín con las novedades de la librería, reseñas. Ahora hemos cambiado un poco el formato y lo vamos haciendo cada vez que va a haber una actividad, pues hacemos un boletín con... Por ejemplo, ha habido un debate sobre la policía, pues hacemos un boletín, que es un folio doblado, con la información de la charla, ¿no?, los puntos del debate, si se plantea un debate, y con material que hay relacionado con ese tema en el local. Esto lo hemos empezado a hacer hace un par de meses. El último lo hicimos sobre la policía, todos reseñas de cosas que tenemos sobre la policía, y el anterior fue un debate que hicimos sobre... Se titulaba La tiranía de la imagen, es un texto que ha estado rulando por internet, en el Todo por Hacer salió también, pues sobre el rollo actual este de grabarlo todo y subirlo todo corriendo y no sé qué, y lo mismo, ¿no? Pues eran reseñas que iban un poco sobre ese tema, entonces, que me enrollo mucho. A lo que vamos es que sí que genera unos gastos. Nosotros funcionamos con cuotas, tanto la gente que formamos parte más activamente del proyecto como gente afín que igual ha pasado por el proyecto pero por cosas de la vida pues ya no tiene tanto tiempo, ya no tiene esa energía o la necesita dedicar a otras cosas, o gente simplemente que le gusta el proyecto pero no se mete por lo que sea, pues ponemos una cuota mensual y con eso cubrimos el alquiler. Lo que pasa es que al final siempre acaban viniendo cosas extras, que hay que comprar unas estanterías, que hay que pintar el local, que hay que pagar la gasolina, que no sé qué. Entonces al final, aunque nos pese, pues muchas veces terminamos teniendo que montar pues lo típico de la típica falta de imaginación de los colectivos de hacer conciertos para uh-huh. financiarlo, ¿no? Pero bueno, esa es la carga así mayor que lo que más nos come la olla con la supervivencia del proyecto. Lo demás tira para adelante bien. O sea, realmente eso, a mí me gustaría mencionar que, o sea, nosotros siendo en la asamblea a lo mejor 8 personas, depende de la época, conseguimos que entre colectivos y personas haya habido épocas que haya más de 20 personas poniendo esa cuota. O sea, que para un montón de gente vea necesario que necesita un local en Madrid de esas características y que aunque no esté involucrado, pues pone ahí la pasta que tenga y... También, pues eso, hay épocas del año que uno puede poner y otro no. Entonces, pero siempre ha habido gente, siempre si alguien. Y donaciones también de gente que no sí, pone cuota. Y de fuera de Madrid, un montón de peña que nos ha dado pasta porque lo ha visto necesario. Entonces, pues eso, que muchas veces para muchos proyectos nosotros mismos nos ponemos las trabas, en plan, no hay pasta, no sé qué, y yo qué sé, que esto, mira, simplemente con unas cuotas, uno de que puede poner más, otro que pone menos, con eso pagamos todo eso. Luego, efectivamente, pues. Hacemos conciertos y esto, que no sé si lo llamaría autogestión, no sé, sería otro tema, o autofinanciación, como se pueda, pero bueno, con eso tiramos. Uh-huh. Pues... ¿Más preguntitas? Yo sé que ahí... Pregunto yo, sin pregunta, miedo. Pregunta sin miedo. ¿A quién van dirigidas vuestras actividades? Nuestras actividades... Realmente las actividades han ido, según la etapa, han ido cambiando un poco su forma. Siempre hemos intentado con nuestras actividades dar impulso a temas que nos parecen importantes y sobre todo también a publicaciones, en plan revistas y libros de gente cercana, editoriales cercanas y para apoyarles. A lo mejor últimamente nos estamos centrando más también en como ha dicho el compañero, en hacer debates. Para que la gente se acerque y debatir sobre ese tema que consideramos importante y que a veces pues está bien debatir, como es el tema sobre la policía y el tema de la Trinidad de la Imagen. Son unos temas que vimos importantes debido a la situación en la que está Madrid actual, la Trinidad de la Imagen, por lo que vemos en las manifestaciones, que todo el mundo está grabando todo, y también y lo de la policía por... Ahora, debido a las manifestaciones que ha habido últimamente y que siempre ha habido el abuso policial y la presencia policial, entonces últimamente sí que se está centrando más en debates para que en debates y menos en la otra faceta que te he dicho, pero cualquier persona puede venir al local y proponernos una actividad. En el local se han hecho actividades en todos estos años, claro, es un periodo muy largo y ha habido actividades súper distintas. Ha habido desde, por ponerte un ejemplo extremo, un taller de huerto urbano que se hizo una vez y ha habido charlas sobre la represión a los anarquistas en Italia, que son charlas más específicas para gente que ya sabe un poco de qué van ciertas historias. El local, intentamos... El enfoque general del local intentamos no restringirlo a ningún grupo. Por eso a lo mejor hay detalles que a lo mejor para otra gente pasan desapercibidos, pero para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, la estética. La propaganda del local intentamos que la estética sea clara, que sea accesible, que no esté recargada con códigos pertenecientes a cualquier subgrupo, por así decirlo, político o cultural, que no sean carteles... demasiado juveniles, ni que tampoco parezcan demasiado, o sea, no sé, como algo accesible, claro, y ya está. Intentamos que el local esté limpio, que las paredes estén pintadas y que puedas ir ahí y llevar a tus compañeros del curro, a tus amigos del barrio o a tus padres o a tus compañeros de colectivo. Intentamos no cerrarnos en ese sentido. Y sí que es verdad que desde el verano, que estuvimos hablando un poco sobre estos temas, el enfoque que le estamos dando a las actividades es un enfoque más abierto al que le dábamos antes. Intentamos que las actividades se planteen de una manera a la que pueda ir prácticamente cualquier persona, ¿no? Que no haga falta tener una experiencia política o haber leído más de 15 libros o no sé qué, sino que sean temas pues más ligados al día a día, también por lo que ha comentado antes el compañero, que ahora estamos dedicando las actividades del local pues más a debates. Nos está interesando ahora más hacer eso, igual porque las charlas informativas veíamos que eran curro y que realmente tampoco A veces sí, pero por lo general tampoco llegabas a tanta gente, y a día de hoy hemos encontrado otros métodos de difusión que para dar información estrictamente pues los vemos más eficaces. Sin embargo, otros métodos de difusión, pues por ejemplo un papel, ¿no?, escrito o algo que cuelgas en internet, tiene el límite de que es muy impersonal y que no te permite encontrarte. Y entonces por eso ahora estamos fomentando los debates, no sé, intentamos un poco ver cada herramienta para qué nos sirve, y ahora estamos apostando porque el local, para lo que sirve, que no sirven otras cosas, es para encontrarse, ¿no?, para hablar, pero también para escuchar. Puta madre, la siguiente pregunta, que me la has pisado un poquillo, pero quiero hacerla para que quede claro, porque me interesa a mí particularmente saberlo, y creo que la gente que luego vaya a escuchar esto debe conocerlo. La siguiente pregunta que teníamos era que qué tipo de actividades realizáis allí, y que si podríais hablarnos brevemente un poquito sobre los últimos talleres que habéis realizado. Hombre, los últimos casi que los habéis ya mencionado. El huerto, ¿no? Claro, o sea, lo de la charla de la policía, que se intentó, pues eso, lanzar una pregunta, que el debate era para proteger y servir, ¿no? Algo así, y un texto, pues para que la gente se hiciera esa pregunta. Y también, bueno, era una actividad que venía con una primera intervención de la historia de los cuerpos policiales en España, y luego otra de la situación de Lavapiés, de todos los planes nuevos policiales que están metiendo, y luego un debate, que es lo que nos interesaba un poco más, que era eso, que la gente se plantee pues la necesidad de la policía. El debate, pues, al final fue eso, gente, pues yo creo que no todos son malos, gente, la policía no vale para nada, podía haber ido por ahí, o podía haber ido, como también habíamos planteado, si hubiera ido a lo mejor más gente de Lavapiés, se hubiera ido ahí, de cómo podemos funcionar sin los cuerpos policiales, cómo podemos nosotros mismos solucionar los problemas. Y bueno, la otra, la de la tiranía de imagen, pues bueno, ya han hablado. Realmente actividades hacemos una al mes, lo que más o menos, lo que sí que, o sea, el local todos los días está abierto, porque eso, hay esos, como estos tres proyectos, la biblioteca, videoteca y librería de acceso, pero luego todos los días está con material y asamblea reuniéndose ahí, o sea, que el que pueda acudir ya no es solo que vea una charla, sino que es que puede encontrar, lo que ha dicho él, un punto de encuentro, gente con la que encontrarse, a entrar en una asamblea o participar de varias luchas. O sea, que no es solo las actividades ahora mismo, de hecho son pocas. Y... perdona, un segundillo, Pat. Para concretar esto de las actividades, hay una cosa que me genera también curiosidad. Me gustaría preguntaros. Y es que qué cosas o qué actividades no realizáis en el local, por la circunstancia que sea, por las limitaciones que tengáis, y os gustaría poder hacer. Si hay algo que tengáis en mente o que os molaría hacer y que por lo que sea no habéis podido llevar a cabo. O... Bueno, el local, para los que no lo conozcáis, es una casa en un segundo piso, o sea, con habitaciones y eso, no es un espacio diáfano. Entonces, el hecho de estar en un piso con vecinos, pues sí que a lo mejor ha podido a veces limitar, pues que nos haya apetecido a lo mejor hacer alguna actividad un poco más lúdica, por así decirlo, y que nos haya apetecido a veces a lo mejor hacer pues un cenador, un comedor, y que luego toque un cantautor, o que luego haya algo así más distendido, ¿no?, que muchas veces es una de las pocas formas que se encuentra para financiarse. Y luego también, pues hombre, la limitación de espacio que tiene, claro, que en realidad ahí pueden estar, no sé, el otro día estuvieron unas 60 personas o así en el debate de la policía, pero mucha más gente no puede entrar. Entonces, claro, si fuera más grande, pues podríamos plantearnos actividades más multitudinarias, pero bueno, es lo que tenemos. No sé si vosotros tenéis alguna espinita clavada de algo, o sea, que os hubiera gustado hacer. Actividades que no se puedan hacer, nos apoyamos en otros espacios que consideramos afines y ya está. O sea, eso también es una cosa que, a lo mejor, al explicarlo del local, el local es una herramienta que nosotros mantenemos, pero que es parte de un todo, de un montón de herramientas, de colectivos y de personas, y nosotros lo único que intentamos es que les sirva, tanto a las personas que puedan sentir una ideología o cercano a nuestras luchas, pues eso, que pueda encontrar material para el debate, para la formación o encontrar a personas, y para gente que quiera descubrir esas prácticas, que las pueda encontrar ahí, pero que no somos una cosa, somos una cosa de muchas. Entonces, el espacio es limitado, hacemos lo que podemos ahí, lo que no, pues nos apoyamos en otros espacios, sean más grandes o lo que se necesite. Y yo tenía una preguntita, porque claro, habéis hablado de la tiranía de la imagen. exactamente qué es. ¿Qué es ese término? O sea, es, yo lo veo un poco abstracto, pero por desgracia no pude ir a ese debate o a esa charla y me gustaría saberlo. Bueno, a lo que nos referimos un poco con eso es al... a que ahora actualmente todo vivimos en una sociedad en que todo se graba y en las manifestaciones todo está siendo grabado. Entonces veíamos el problema de que constantemente siendo grabado las manifestaciones es peligroso también para el propio manifestante y sobre todo qué utilidad tiene que todo esté grabado. Pero yo creo que ya va más allá también de lo que ocurre en las manifestaciones, sino que desde que existen los teléfonos que graban y que hacen fotos, todo el mundo graba todo. Cuando vas por la calle y alguien ve algo curioso, lo graba. Es como que dejas de vivir tu propia vida, sí, y... lo graba, lo hace una foto y... sí. Como en vez de recordarlo tú en tu memoria y en tus recuerdos, lo tienes en tu móvil, ¿no? Y yo creo que eso se plasma también en las manifestaciones, de que la gente ve curioso, que haya mucha gente, que la gente ve curioso, que la gente grite o que haga otro tipo de cosas y... sí, o también a criticar a eso de que cuando puede haber cargas o hay gente herida, se ve que mucha gente está grabando y a veces no es mucha gente la que está apoyando a esa persona, ¿no? Hay vídeos, me acuerdo que hay un vídeo en cuando fue la manifestación del 19 de julio, que salieron los funcionarios a la calle y fue la manifestación en la que también salió la policía, que fue una manifestación conjunta, ese día después la gente fue al Congreso y hubo cargas, y hay un vídeo en internet en el que hay un chico que le pegan y hay como muchísima prensa que le graba, pero luego todo el mundo sale corriendo a la siguiente acción, ¿no? Y dices, y ese chico sigue estando con la cabeza rota, en plan, ¿qué pasa con él, no? Y todos los demás han salido corriendo y nadie... todo el mundo quería captar la imagen de ese tal, pero nadie tiene en cuenta luego el lado humano de... Claro, y también lo que se pretendía con este debate o con lo de la tener de imágenes, la gente que suele hacer eso, o sobre todo con gente también más militante, es el que se llegue a replantear eso, si alguna vez se lo ha replanteado o no, que para qué sirve que esté grabando todo. En plan, pues a lo mejor no se lo han planteado su forma de actuar que han tenido siempre y lo graban, pero en plan, ¿para qué vale? ¿Realmente estás ayudando o no estás ayudando? ¿O estás enmarronando a gente o...? No sé si tú quieres decir algo más. Sí, hombre, yo creo que se lo habrán planteado y por eso lo han hecho, pero igual, pues ver otros puntos de vista también. La movida de la tiranía de la imagen con ese nombre así tan mainstream es porque al final es lo típico de que lo que no, de que ya que parece que lo que no hay imágenes de ello no existe, ¿no? Antes era como que lo que no sale en la tele no existe, pero ahora es como si todos fuéramos teles con el móvil que grabas algo y lo subes directamente a Facebook, Twitter o lo que se lleve este mes, pues es como que todos somos ya periodistas. Y al final se acaba convirtiendo en una dictadura, porque parece que si tú no estás entrando en ese juego es que no estás existiendo. Era cuestionar un poco eso y también, bueno, surge a raíz de un artículo que está colgado en internet, la tiranía de la imagen.wordpress.com, ahí se puede encontrar el texto, es un texto colectivo y una de las anécdotas que aparece, que con las que empieza ese texto, es precisamente parecido a lo que tú has comentado antes. Un compañero, cuando vino el Papa, que vino a Madrid, ¿no? Sí. Hace dos veranos, seguramente recordaréis perfectamente aquellos días. Pues en Sol al final hubo unas cargas y a un compañero le dieron un porrazo en la ceja, le abrieron la ceja. Yo estuve en esas cargas, pues, y me libré por poquito. Pues como todos, yo creo. Pues él no se libró, ¿sabes? Y justo en una de las calles aledañas iba con la cara llena de sangre, se había quedado solo, un poco desorientado por la hostia a la cabeza, y se le acercó un tipo y le dijo, oye, perdona, ¿te puedo hacer una foto para mi blog? Y me dijo, oye, perdona, ¿me puedes ayudar que tengo la cabeza abierta y las gafas rotas? Y no le ayudó, ¿sabes? No le ayudó y se fue. Entonces fue como esto que, o sea, lo que no es por juzgarle a él, sino es más una actitud o una forma de pensar, ¿no? De decir, mi forma de ayudar es haciendo fotos y subiéndolas, cuando realmente es más necesario ahí en el momento, claro, muchas veces que tapes esa hemorragia. Entonces es, no sé, un poco reflexionar un poco sobre todo eso, y también partiendo de la base de que es una cosa que no la podemos parar ya, ¿sabes? Sino que es una cosa que va a estar ahí. Entonces lo que veíamos que hacía falta es, entre todos, que todavía eso es una tarea que tardaremos años entre todos, encontrar la manera de que esas nuevas tecnologías o esas nuevas formas de funcionar, que mucha gente ha aceptado porque sí, igual un poco acríticamente o igual no, por lo menos ver cómo utilizarlas de tal manera que no nos perjudiquen. O sea, no ya decir, bueno, esto ha llegado, es un nuevo invento, pues hay que aceptarlo tal y como viene y ya todo es esto, sino decir, ¿cómo vamos a conjugar esto con otras herramientas que teníamos ya antes? Igual que cuando se popularizó Internet y de repente en todas las casas había Internet, parecía que Internet iba a valer para todo, luego con los años se ha visto que Internet hay cosas para las que a nivel de militancia, digo, de, no sé, de colectivos así críticos y eso, pues Internet hay cosas para las que nos ha servido y hay otras para las que ha sido un retroceso, ¿no? Pues igual lo mismo ver un poco con todo este rollo de las imágenes y de la convulsión por grabar y subir. Quizás si nos hemos, o sea, la gente en general se ha centrado un poco más en la denuncia y en decir, esto es lo que está pasando, que estoy ayudando, ¿no? En el que está pasando. ¿Cómo vamos a pararlo, ¿no? Claro, el cómo, qué hacemos, ¿no? Sí, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, pero sí, claro, pero lo veo. Es lo que vemos, que nosotros, o sea, una lucha necesita una denuncia de lo que está pasando y gente que combata esa denuncia. Claro, entonces, claro, mientras, sí, o sea, las imágenes son importantes. De hecho, una cosa importante del debate es que se sacaron un montón de cosas en claro. Que aunque nosotros lanzásemos ese texto como referencia que daba una imagen de nuestra opinión, también íbamos para aprender y a ver qué opinaba la gente. Y hubo un montón de gente pues que dio su opinión, que militan en colectivos que retransmiten manifestaciones y eso. Y también, claro, su opinión era importante y tienen razón en muchas de las cosas, de denuncias de la policía grabando, que han grabado a la policía pegando y todo esto. Pero claro, pues una de las cosas era eso, en plan, si todo el mundo está aquí grabando, ¿quién está en la manifestación participando? No sé. Claro. En la web del local, localanarquistamagdalena.org, hemos subido la semana pasada un mogollón de texto con las intervenciones del debate, porque también esa era una intención que teníamos, cuando se hagan debates, que no se queden solo en la gente que local, ha ido, sino que, si no se puede hablar de conclusiones, porque cada uno se saca sus propias conclusiones, pero sí que reflejar un poco las distintas intervenciones y a toda la gente que le hemos mandado la convocatoria, pues mandarle también eso, ¿no? Ahora está subido lo de la tiranía y en las próximas semanas subiremos lo de la policía, el debate de la policía. Esa es una idea que tenemos para a partir de ahora. Pues yo también me gustaría saber un poco qué afluencia soléis tener, sabiendo las limitaciones del local y tal, no sé cómo... ¿Cómo veis que acepta la gente de a pie el local o cómo se integra la gente de a pie con el local o se relaciona el local con la gente de a pie? O sea, bueno, respecto a actividades de estas que estamos hablando, la verdad es que ha venido bastante gente. Nosotros lo analizamos, que lo hemos publicitado bastante y a colectivos, a los que pensamos que les podía interesar, bueno, la policía era más general, por eso realmente petamos de carteles lavapiés, pero lo de la tiranía de la imagen, por ejemplo, un montón de colectivos que trabajan el tema audiovisual y todo esto. Respecto a la gente que usa el local, es que claro, no sabríamos opinar, porque siempre pensamos, es un sitio donde casi todo lo que encuentras es lectura, a nivel de, por ejemplo, la librería, eso, y la gente pasa de leer, prefiere jugar a Play, y luego encima una movida política, entonces tampoco sabemos si lo que la cantidad de gente que viene es la hostia, o sea, casi todos los días aparece alguien en el local, y se coge una peli, se coge un libro, y yo qué sé, o coge propaganda y todo eso. Para nosotros es positivo porque esa herramienta tiene que existir, ¿sabes? Nos gustaría que más gente la usara. Es verdad que a veces hemos hecho más propaganda por los barrios y eso, y se ha acercado gente, y mucha gente que luego se ha acercado, pues luego hasta participan en una asamblea o les ves ya en otras cosas, y eso lo vemos como positivo. Pero claro, no tenemos, sí, ahí no una hay, barra, no hay un baremo, ni tenemos música, entonces... Especificado, sí. No, bueno... Ya tanto como barra o música, mientras que el local reciba, no sé, afluencia de gente, por poca que sea, o pues quieras que no, ya dejaba ese reflejo, esa semilla ya ha quedado en esa persona y esa otra persona la acabará transmitiendo a gente afín. Sí, nada, no, yo quería que continuar ahí como una pregunta dentro de lo mismo, que... Claro, Magdalena está quien se encuentra aquí dentro del barrio, ¿no? Lavapiés, Tirso Molina. Eso igual es importante también, un poco con la difusión y cómo Magdalena también sale al barrio, ¿no? Eso un poco, cómo... ¿Qué Tirso Molina, cómo es significativo para Magdalena, Lavapiés? Bueno, me encanta que hagas esa pregunta. Tirso de Molina, todos los domingos, desde hace... más de 25 años, si no me estoy inventando la cifra, se monta un pequeño mercadillo así con puestos casi todos políticos o por lo menos contraculturales, más o menos, ¿no? Para nosotros esa es una de las formas que tenemos de salir de las cuatro paredes del local, porque si nuestras ideas y todo lo que tenemos que decir se queda solo ahí, pues es una lástima, ¿no? Tenemos la suerte de que otra gente se lo curró hace unas décadas y ahora ese espacio pues está ganado para los movimientos, no sé cómo llamarlos, sociales, contestatarios. Y todos los domingos bajamos ahí con parte de material de la librería, con propaganda del local y con material gratuito también. Siempre intentamos poner una parte del puesto que sea todo de material gratuito. Ahí repartimos mucho desde los boletines que antes he comentado, y es una forma que tenemos también de, como un poco, por así decirlo, dar la cara, aunque realmente el local es un proyecto totalmente público en el que estás todo el rato expuesto, ¿no?, y dando ya la cara, pero bueno, una forma de salir de la cueva esa, ¿no?, de antisistemas así oscura y peligrosa, y que la gente vea que en realidad pues somos personas, ¿cómo decirlo?, así de carne y hueso, no nos comemos a nadie y no... De momento y más o menos formalitos. Y luego el Lavapiés, pues a nivel así de barrio, nosotros siempre hemos dicho que no éramos un colectivo, un proyecto así como de barrio, sino que simplemente estábamos aquí, pues como podíamos haber estado en cualquier otro sitio, que nuestra pretensión era más que de barrio, era... A nivel de ciudad, que la gente de esta ciudad supiera que ahí había ese punto de información. Era lo que nosotros nos habíamos marcado como objetivo con el local. Que la gente supiera que hay un punto con información. Y luego de puertas para adentro, por así decirlo, a gente de gente libertaria, que supiera que ahí había una infraestructura que podía utilizar, ¿no? Tanto como para formarse, como para ir a lo mejor a por material de difusión, como para ir a por películas para luego hacer proyecciones, como para reunirse ahí. Entonces, en Lavapiés simplemente la presencia que tenemos es, en tanto que local, pues la propaganda que pegamos, pues eso, ¿no? Últimamente estamos haciendo, si vamos a hacer una actividad, estamos haciendo, no sé si 100 o 200 carteles y se pegan por el barrio en 2 semanas. Sí, que se han hecho actividades también en el barrio, ¿no? Proyecciones y esas cosas, ¿eh? Sí, y luego hemos hecho más cosas, pero no con el nombre del local, ¿sabes? Porque tampoco nosotros somos un partido político ni un sindicato así que tenga que ganar afiliados, sino que lo que hacemos lo hacemos porque creemos que está bien y ya está. Entonces hay veces que pones el nombre y veces que no pones el nombre porque da igual, ¿no? Claro. Lo que tú dices es un poco a lo mejor lo que se ha hecho en la plaza de Soseta Río, ¿no? Es una plaza que hay en el barrio de Lavapiés, en el cruce de la calle Calvario con Ministriles, que bueno, hace unos años se decidió en homenaje a Tarrío, que fue un preso libertario que murió en prisión, pues se le puso su nombre, y desde entonces, cuando el tiempo lo permite, ¿no?, primavera y verano sobre todo, pues se vienen haciendo diferentes ciclos de proyecciones, se han hecho jornadas, las jornadas dentro fuera dentro, sus 2 ediciones, y bueno, un poco hacemos lo que podemos, y a título individual y a título de grupo de colegas, pues participamos de las convocatorias que hay en el barrio que nos parezcan interesantes. Con la gente de Casablanca, por ejemplo, teníamos muy buen trato. Con la gente de la Asamblea de Barrio y Lavapiés tenemos buen trato, el Solar, yo qué sé. Sí, también, ya que hablabas de Lavapiés y el barrio, actualmente también la Asamblea del Barrio de Lavapiés a veces se junta en el local o lo usa también como sitio donde puede dejar material. O sea que sí que ha habido un acercamiento también con la Asamblea del Barrio y el barrio. Thought the sun rose. Y más preguntitas. Sí, venga, continúo yo. Si nos pasamos cualquier día por vuestro local o cualquier domingo por Tirso, ¿qué tipo de material, tanto de la librería como de la biblioteca, nos podríais recomendar? No sé, realmente podéis encontrar cualquier... A ver, espera. Novedades. Yo no, lo primero te preguntaría qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que te interesa. Y luego ya un poco de cada, por eso te preguntaré las cosas. Eso, es muy turbia esa pregunta, lo que le gusta a Cross. A ver si yo te contaré. No. Le gusta un poco de todo. Sí. Pero quieres saber el que tenemos en general, que compone nuestra, el local. No, hombre, por ejemplo, ¿qué te recomendaría? Algo que que os guste a vosotros o así, por ejemplo, que podría decir, pues esto a mí, por ejemplo, me ha aportado tal, claro. ¿Sabes? Claro. Hombre, yo a cualquier persona que aparece de nuevas por el local, siempre le recomendaré que se lea el libro de Huye, hombre, huye de Suseta Río. Es un típico a decir, te puedes leer este libro, porque yo creo que te explica perfectamente cómo es la cárcel y está muy bien escrito. O sea, que para mí yo es el que siempre recomiendo. Y cómo no, siempre escritos de Rico Malatesta. Por supuesto, que no falte en ningún hogar. Yo no iba a decir nada para recomendar, pero no, una cosa importante, por ejemplo, muchas veces, o sea, el que pueda ver de fuera nuestro cartel o el local y vea una librería, vea una biblioteca, a lo mejor piensa que es estrictamente material anarquista y ciñéndose a eso, y realmente yo creo que la persona que pase por la biblioteca o por la librería puede encontrar un montón de material que está dentro de una línea sobre todo antiautoritaria o libertaria, pero de un montón de temas. Y yo qué sé, ¿sabes? Que hay una sección de anarquismo, hay una sección de género, liberación animal, contracultura. O sea, que va a encontrar un mundo mucho más amplio y mucho más interesante, que no va a ser cuatro libros de barbudos, ¿sabes? De otro siglo. O sea, hay un montón de teoría interesante, hay un montón de cosas, pero que, o sea, es una librería y una biblioteca bastante amplia donde pueden encontrar un montón de cosas. Pues a ver, ahora que mencionas el tema, ¿creéis que hay censura real en este estado? Vamos a ver. Refiriéndose al tipo de material, libros, contenidos, ¿habéis sufrido un poco de censura? ¿No? ¿No queréis mojaros? ¿Os miráis otra vez con cara de póker todos? Yo creo que es que no han entendido bien la pregunta. A ver, a ver. ¿Qué te lías, Iván? A ver. Mayormente. ¿Creéis que existe censura en el Estado? O sea, imagino que existirá censura. Por ejemplo, nosotros no creo que exista censura porque, aunque suene un poco patético, tampoco creo que le molestemos mucho. Por lo menos a nivel cultural o un rollo de esto. O sea, efectivamente el material que podemos llevar nosotros... Habrá libros que os habrá costado un montón conseguir y que estén en vuestras estanterías. Claro, pero por ejemplo, a lo mejor se me va la pinza, ¿no? Pero el Pablo Hasél se llama, ¿no? El rapero este, sí. Le llevan a Audiencia Nacional. Realmente nosotros, material que podemos tener o podemos difundir, o la gente que puede venir a nuestra actividad y dar una charla, el mensaje puede ser más radical o más, ¿no?, a la raíz del asunto, pero pasa desapercibido. O sea, quiero decir, yo creo que existe censura cuando realmente puede molestar algo, o aunque sea a nivel mediático, ¿no? Vienen los Sociedad Alcohólica y le prohíben tocar en Madrid. ¿Por qué? Porque mueve a un montón de chavales a los que le puede comer la olla. O a nosotros, pero, en el barrio de Alcorcón. O a nosotros, en Vallecas. O a vosotros, pero, o sea, es que no sé, a nivel de... No sé, simplemente es indiferente hasta que joder, igual que, pues eso, toda historia del anarquismo, pues cuando de repente es el momento, pues dicen hasta aquí. Aquí cortamos y aquí es donde llegan los problemas y la represión, que obviamente existe. En el local no hemos tenido problemas por el local en sí, pero las personas que pagan por el local o amistades o tal, pues claro, tienen problemas con el Estado, con la policía y con la represión, porque son gente que reacciona ante ellos. Sí, pero no por una cuestión de censura, de que venga un comisario político a mirar los libros y diga, tenéis 23 libros prohibidos, este local queda clausurado, sino que los problemas que puede tener la gente que pasa por el local, pues son los típicos que puede tener cualquiera porque se salta una ley, ¿no? Se salta una ley en nombre de la justicia, pero se salta una ley, ¿no? La señora justicia lleva mucho tiempo de vacaciones. Bastante ciega. ¿Quiere? Yo juraría que la representa con una venda a los ojos, ¿no? Sí. Casualidad. Vaya. No es. Ahora ya sí. Vaya. Anda. Y quería hacer una proposición. ¿Qué os parece si escuchamos un temita así para hacer un poco de hachito, que llevamos un rato aquí charlando aquí? Bueno, la verdad es que se me está haciendo al muy final corta, charlamos unos pocos. La zona de los ultras ha quedado ahí un poco tímida. No sé si es que están reservándose para el final ahí o qué, pero... Se están reservando, sí. Se están reservando para el final. Después de oír este temazo que se les va a poner los pelos como escarpias, estoy seguro de que van a hablar. Y el tema que va a sonar ahora, mejor os digo luego cómo se llama. Yeah, ¿qué es belleza? Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes?

millonarios. Guarida del pecado, altos estados, otros apagados, obrero cansado, vecinos hermanos son de todos lados, compartiendo conocimientos, cinco continentes, uno, brazos abiertos, así yo lo siento y para mí es perfecto, me inspiras y este es el efecto. Barrio Central, gente de verdad, acostumbrados a luchar y no dejarse aplastar, calles pintadas con diversidad, Lavapiés, la perla de Madrid capital. Barrio Central, gente de verdad, acostumbrados a luchar y no dejarse aplastar, calles pintadas con diversidad, Lavapiés, la perla de Madrid capital. Cuidado con el gueto, representa el gueto, el conchudo del barrio Lavapiés se atrapa. Tómalo con calma, cuidado con quien hablas, no vaya a ser que te vayas a quemar. Inmigración, la policía no te deja en paz, pero esta es mi gente y no se cansa de luchar. Caras pintadas con hambre y soledad, y en todos lados hay música, don't stop. Todos los colores caminando por la acera, la India, Senegal, Black Panther sin frontera, gitanos, moros, payos, sobreviviendo en el gueto, 6 millones en el paro y es peor que Santiago. 1 millón de historias, infinidad de injusticias, sueños en trizas, el barrio muy profundo, es Lavapiés, my friend, sea como sea, no hay otro igual a él. Barrio Central, gente de verdad, acostumbrados a luchar y no dejarse aplastar, calles pintadas con diversidad, Lavapiés, la perla de Madrid capital. Barrio Central, gente de verdad, acostumbrados a luchar y no dejarse aplastar, calles pintadas con diversidad, Lavapiés, la perla de Madrid capital. No puedes ser un cerdo y cagar cosa fina. Te acercas mucho al suelo, golondrina. Me pido 5 niños para la cena, cansado de la escena y reírme de sus bromas. Calipolima o galope en lomo, lo hijo puta que haya sido es la mejor promo. Si te asomas a mi mente, hay un barranco, os odio tanto, espero veros allí pronto. Se me hizo corto el calambre que los dos sentimos, rendirse es de cobardes. Me tienes todo lo que un calvo ahorra en peines, puedes verme como un mono con un rifle. Tenemos la chispa, es bang, esnifaros nuestra caspa. Que lo vuestro lleva a rastas, lo nuestro es meter hostias sin dar pistas, yeah. No puede ser un cerdo y vivir toda la vida. Se acerca mucho al cielo, señoría. La mayoría lo sabe pero confía en arreglarlo rezando una vez al día. Lo que sabía lo olvidé, como es normal, después de quererme beber hasta el baño. No somos premios Nobel, tampoco Pulitzer, es ver un poltergeist fumado de Silver Haze. Nadie es tan bueno como dice ser, ni yo, ni tú, ni él, solo somos hueso y piel, cata esta miel, hecha por zánganos. Lánzanos si quieres, como gatos caemos de pie. Desde a 100, traemos más de 100 temas, problemas, risas, porros, gorros de pies. Nada es ya como lo era antes, pero ¿y qué? Seguimos aquí, la Z fue. ¿Qué? ¿Todo bien o me estoy muriendo? Primo, no sé qué me están contando. Lo barato es caro, lo caro muy caro. Y ese coño amargo imposible siendo bueno. No suelo, pero si hace falta pido. He sido fino y raramente un cielo. No he tenido ya yo-yo, lo tengo ahí en un hoyo. No todo ha sido un chollo. ¿Qué? Son bultos en el cuello. Quiero ser banquero, no, quiero un vertedero y un chama de no te jode. De todo quiero, pero no tengo bolsillos, tengo agujeros. Duro como moco negro, sabor a bilis. Hice la mili en el 2000 y con mil fris. Lo hago fiero de mí que decís. Y el Javi ni mí, venir a darle besos. Llegan a la cima, pero el mérito es del Serpa. Pongo en duda que esa mierda sepa igual.

estamos de vuelta aquí en Voces de la Calle. Hemos hecho este parón en medio de la entrevista para escuchar un poquito de música que venía a cuento, y hemos escuchado por ahí a Checanino sin rendición, este último tema. Hemos también escuchado a Kaplan, el tema Patio de Colegio, de su último trabajo Bang, que os recomiendo a toda la peña que escuchéis porque merece la pierna. También hemos escuchado por aquí el tema de Pablo 7 de Lavapiés Barrio con Julito Piño. Y también hemos escuchado el tema de Jesús Existe con Folia Tra. ¿No era Jesús Existe con Folia Tra? Claro sí, ¿no? Claro sí. Y el tema en cuestión era La belleza de la desobediencia. Un gran tema también. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista, que ya estamos llegando al tercio final. Y bueno, Pat, ¿quieres ser tú la que dispare, por ejemplo? Venga, lánzalo. Pues ahí va. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento en la historia del local? Joder, no te... Venga, yo te voy a decir dos muy buenos. Aunque ha habido muchísimos, por supuesto, en tantos años con gente tan maravillosa a mi alrededor, me siento muy afortunado. Pero dos momentos muy míticos, sí, han sido cuando estuvo Luis Andrés Edo en el local dando una charla. Para la gente que no lo sepa, pues Luis Andrés Edo... pues fue un libertario, un anarquista que luchó durante toda su vida, y bueno, al local vino pocos años antes de morir, y fue bastante emotivo escuchar a una persona que se le veía ya, pues eso, que ya estaba tan mayor, ¿no?, y un poco cascado de la vida, hablar con esa pasión de cosas que nosotros también sentimos muy intensamente dentro. Ese fue un momento así bastante... bastante emocionante para todos. Y otro momento muy emocionante también y bastante parecido fue cuando vinieron Arián Gransac y Octavio Alberola hace un par de años, o tres ya, lo mismo, dos militantes de la resistencia antifranquista, y que cuando vinieron tenían 82 años y pues eso, y impresionante ver gente que con esa edad sigue teniendo esa rebeldía dentro y esas ganas de superarse en el día a día y de acabar con todo, ¿no? Y esa sensatez también, no sé, yo... Esos son los dos momentos así que me han venido más rápido a la cabeza, de los mejores, pero vamos, ha habido muchos. No sé, para mí a lo mejor es algo típico lo que voy a decir, pero para mí realmente mis grandes momentos en el local es el ver que, no sé, que sigue existiendo y que cada día se abre y que la gente lo usa. Para mí mi mejor momento es cuando la gente lo usa, y el peor momento es cuando abres 4 días y no viene nadie. Eso es un mal día para mí, cuando llevas abriendo 4 días y no ves a nadie que lo use. Pero eso ya no pasa, ¿eh? Eso ya no pasa, pero cuando ves que la gente lo usa, dices, joder, merece la pena lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo. Para mí eso es increíble. Luego también, igual de peor momento, pues cuando vas a estar en el local y te han llegado alguien y te han dicho, oye, que antes tenía Menganito, ¿no? O cuando ha venido Menganito con la cabeza abierta a ver si había agua oxigenada o cosas así, ¿no? Puede ser de los peores momentos. Sí. Pero vamos, sin más. Se olvidan rápido esos. Sí. Pues sí. Bueno, ¿hacia dónde camina Magdalena? ¿Qué proyectos se presentan este 2013? Realmente camina hacia... No, camina a seguir a lo que hemos estado haciendo. Me refiero a si podemos seguir abriendo todos los días, a que siga siendo un punto de referencia, un punto de encuentro, un punto donde la gente pueda encontrar el material que queremos ofertar, y que mientras podamos conseguir eso es el objetivo, y el que cada vez pueda llegar a más gente y que más gente... lo sienta como suyo, como durante este año 2012 cada vez más gente lo ha sentido como suyo, más asambleas se han juntado ahí, y para mí eso es un... para mí es increíble que eso ocurra, y si más gente quiere usarlo, pues hacia adelante. Pues cambiando un poco el tercio... No, si quieres decir, dilo. Iván, tira. No, yo quería decir, por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando en las últimas semanas es, y puede ser un cambio en el proyecto, es, nosotros tenemos una librería y una biblioteca y una videoteca, y la librería, pues obviamente los libros se venden. Y una de las cosas que estábamos analizando es centrarnos mucho más en la biblioteca, por el hecho de que en parte, o sea, por otras muchas razones, pero que claro, es de préstamo gratuito, y pensábamos que tal y como está el tema, pues que, o sea, potenciar a saco la biblioteca, y de hecho gran parte de la librería la vamos a fundir para conseguir pasta y conseguir un montón de libros para que eso todo sea gratuito y realmente tal y como está el tema, pues la gente pueda acceder a esos libros. Entonces quizá estamos en un momento en el que eso, más que una mega estructura con un montón de cosas, pues cosas más básicas, en plan que la gente venga, que encuentre un texto o a una conversación y que le dé para pensar y nos dé entre todos para construir cosas. Entonces eso puede ser un cambio en el proyecto, que nos centremos más aquí, pues eso, en cosas más directas, el debate y de ahí a la práctica. Y también, no sé en el 2013, pero desde luego el 2012 ha sido un año, bueno, mi valoración que ya haremos, pero ha sido buena de cómo ha sido el año para el local, con sus dificultades y eso, pero una cosa que hace dos años, por ejemplo, no era ni parecido, es que ahora mismo en el local se están reuniendo 9 o 10 asambleas distintas, y antes no era así. Durante muchos años hemos estado nosotros, la asamblea del encuentro del libro y para de contar. Entonces, y además que hay algunas que llevan ya reuniéndose hasta 3 años, pero hay otras que son cosas nuevas, ¿no? Colectivos nuevos o colectivos que ya existían pero se están empezando a reunir ahora en el local. Entonces esa puede ser una de las líneas también de por las que se puede ampliar un poco, puede crecer un poco el proyecto, ¿no? Este año. Oye, y es que se me ocurrió algo, no sé si, no creo que esté fuera de contexto, pero hace poco se realizó la feria del encuentro del libro anarquista, ¿no? Y qué sé yo, a ver si, no sé, porque se me vino a la cabeza, si estamos hablando de la biblioteca anarquista Magdalena, también tienen que haber otro tipo de biblioteca anarquista en otros lugares. Entonces por eso se me vino a la cabeza lo del encuentro del libro anarquista. O sea, a ver si hay otra relación con otras bibliotecas, cómo fue la experiencia del encuentro. No sé, se me viene a la cabeza. El encuentro del libro anarquista, para el que no lo conozca, es una actividad que lleva 10 años desarrollándose. O sea, este año ha sido el 10º encuentro del libro, que se hace todos los años en la Escuela Popular de Prosperidad, y básicamente es durante 3 días, dividido en 2 cuartos, vamos, hay un salón grande donde se hacen charlas todo el rato, y a que acude pues más de 100 personas a cada charla, y luego en el resto de habitaciones, editoriales, librerías y tal. Todos los años aparecen más de 40 de todo el estado, entonces sí que hay un montón de proyectos. Pero también lo que hablamos, el encuentro del libro, es una excusa, por así decirlo, para que lo que hay detrás de esos proyectos es una lucha. Se basa en los libros, pero hay un montón de cosas. Entonces, un punto de encuentro para que venga gente de todo el estado y eso, se relacionen, fluya, yo qué sé, experiencias, intercambio de ideas, y de ahí surgen muchas campañas. Que es otra cosa de relacionar con el local. O sea, el local, por ejemplo, tiene una librería, tiene tal, entonces parece muy asociado a los libros y eso. Nosotros no somos libreros ni tenemos un especial amor a los libros ni nada. Creemos que, por ejemplo, los libros es una buena herramienta de transmisión de ideas y de experiencia, por eso lo utilizamos. Creemos que el vídeo también, por ser una videoteca, pues eso, hay periódicos, hay propaganda, pero lo que más nos interesa es que la gente vaya, sea una charla o sea debatir o sea que, ¿sabes?, que se charle. O sea, que nosotros no estamos especializados en los libros ni nada, ni somos estudiosos de la materia, yo no tengo estudio ni nada, simplemente, ¿sabes?, pues eso, que es una excusa más para que, una herramienta de lucha. Nosotros lo que nos llena de emoción, más que salgan un montón de libros al año, que sean muy bonitos o estén muy bien presentados, es que vayan saliendo colectivos y que se vayan sacando conflictos adelante. Eso es lo que de verdad nos interesa a nosotros. O sea, que nosotros igual llevamos un montón, bueno, tampoco un montón, pero igual llevamos unos cuantos años en un proyecto que a lo mejor hacia afuera lo que se ve sobre todo son los libros, pero que es que si nosotros ahora mismo no tuviéramos el local o no tuviéramos libros en el local, es que seríamos los mismos, pensaríamos lo mismo, y excepto esas tareas concretas de gestión del local, el resto de actividades que hacemos fuera del local o de colectivos en los que participamos tal, sería lo mismo. O sea, no somos eso, no somos libreros ni ganas de serlo. Igual cuando tengamos 60 años y no podamos ya sujetar una pancarta o hacer cualquier otra historia, pues nos tendremos que dedicar solo a eso, pero de momento tenemos ganas de vivir, no de estar ahí entre cuatro paredes con los libros ahí acariciándolos, ¿no? Ahí con los libros. Y a mí me surge otra cosita. Habéis comentado que hay varias asambleas reuniéndose en vuestro, bueno, en el local. ¿Y qué hay que hacer para poder acceder a eso? Quiero decir, si alguien nos está escuchando y dice, ah, pues mira, yo estamos buscando en nuestra asamblea un local y nos gustaría acercarnos por aquí y hacerlo allí. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues realmente es escribir al correo del local, que es localmagdalena@gmail.com. Escribir ahí la propuesta o acercarse a la asamblea del local, aunque sobre todo primero escribiendo en el correo, y ahí se valoraría esa propuesta. También respecto a una asamblea o hacer una actividad, cualquier propuesta se puede hacer y la asamblea se decidirá. Claro, queda claro eso, que la asamblea se decidirá porque no, cada proyecto tiene sus propias características y esas características deben ir encaminadas a conseguir su objetivo, ¿no? Nosotros no somos un centro social, nunca hemos dicho que seamos un centro social, y lo que somos es otro tipo de proyecto que tiene otra manera de funcionar. Por eso hacemos una asamblea cerrada y no hacemos una asamblea abierta y anunciamos en todos lados 20, sino que nosotros lo que tenemos que gestionar es una librería, una biblioteca y unos contenidos de charlas. Para eso pensamos que es mejor hacer una asamblea cerrada, nos reunimos todos los lunes para repartirnos las tareas y organizarlas y ya está. Entonces, claro, podría llegar a ocurrir que a lo mejor tú o una persona que estuviera escuchando esto dijera, me gustaría reunirme con Magdalena, y nos haga la propuesta, pero nosotros dijéramos que no, en un momento dado. Los mínimos que nosotros estamos poniendo más o menos a los grupos para reunirse en el local es que sean asamblearios, horizontales, totalmente independientes de cualquier estructura estatal, que no reciban subvenciones, lo típico, los típicos parámetros así del anarquismo, en plan, pues no de estructuras verticales, ¿no? Organizaciones autoritarias, no sé qué, bueno, un poco eso. Lo que decir que lo digo porque esto lo estará escuchando gente, pues que tampoco se le transmita el mensaje de que esto es la casa de todos, no sé qué. No, nosotros es nuestro local y intentamos hacer lo mejor que podemos con él. Que lo vemos lógico durante muchos años. Claro, tiene una línea. Claro, no sé, ha habido mucha gente que eso no ha entendido y que ha sido como que sectarios, que cerrados, en plan, no, nosotros tenemos una forma de pensar y no es que te excluyamos, es que queremos dar cobijo. Pues eso, el que se salga de esa línea de pensar no es que, o sea, vamos, que joder, no está en nuestra línea. Entonces, no es que ofrezcamos, o sea, cuatro paredes, 20, porque así no te mojas en tu colectivo que te reúnes en la calle, sino es eso, que más o menos sea afín a nuestra forma de pensar y a nuestros objetivos que queremos cumplir. Bueno, pues ahora sí que ya os puedo ya hacer que os mojéis. Ya. No, al fuego todavía tranquilo. No te pongas nervioso. Yo creo que os mojéis. Mojéis. Sobre todo lo del. Cuidado con la bolsa de San Julito, que parece lluvia de estrellas. Suena ahí. Además, se lo toma con calma, Julito. La está doblando ahí. Pues eso, después de este, para que os relajáis y no os doliera tanto, ¿qué opinión tenéis acerca de la situación socioeconómica en Madrid, sobre todo? En Madrid, sobre todo, pero. ¿Qué opinión tenéis acerca de cómo estamos? Hombre, yo creo, voy a hablar desde mi experiencia, porque creo que habrá gente que ahora mismo te dirá, la situación es estupenda, vivo perfectamente, me acabo de comprar un abrigo de piel, me acabo de meter medio gramo de cocaína. Señor, no, por favor. Pero yo desde mi experiencia y desde la gente con la que comparto el día a día, la gente, lo que yo veo en mi barrio, lo que yo veo en el metro y todo eso, pienso que la cosa está jodida. Yo personalmente, pues en los 80 era un niño, entonces no tenía que enfrentarme a la supervivencia, ¿sabes? Yo llegaba a casa y había comida en casa, pero ahora para que haya comida la tengo que ir a buscar yo. Y personalmente, o sea, es el momento en el que peor creo que estamos, desde hace bastantes años. O sea, desde que por lo menos la generación así a la que yo pertenezco, vamos, más o menos todos los que estamos aquí en un baremo así un poco aproximado, nos movemos. Yo creo que nunca hemos estado más jodidos. Antes tenía siempre, antes en Madrid siempre había curro, siempre. Sí. Venía la peña de fuera, colegas que estaban, se habían ido de Madrid asqueados, venían tres meses, en plan, curro en Madrid tres meses y con eso ya tiro el resto, tiro un tiempo, no sé qué tal. Curros mierderos, pero había. Pero es que ahora los curros mierderos los está haciendo peña que tiene dos carreras, ¿sabes? Sí. Y los que tenemos una o ninguna, no estamos haciendo ya nada. Entonces, ¿qué opciones nos están quedando? Yo ahí lo dejo. Claro, pero eso es la pregunta importante, porque ahora la gente tiene menos pasta y le están despidiendo el curro, entonces la gente está como, hay crisis y esto es una movida, se está yendo toda a tomar por culo. La opción de la población es, joder, que vuelva a haber trabajo, que vuelvan a pagarnos 1.200 euros y podamos ir a Benidorm, o que se den cuenta, ¿sabes?, que el jefe es un cabrón, que todos los políticos son unos mierdas y que hay otra forma de organizarse. O sea, ahí es donde está, ¿no? El cambio, o sea, que en realidad muchas veces, y es también nuestros problemas a la hora de reivindicar cosas, que es como están despidiendo a la gente, están bajando los sueldos, es como, vale, o sea, que vuelva todo, queremos que vuelva como estaba antes, o este es el momento en el que la gente se pueda dar cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas y otra forma de encaminar sus vidas. Y es donde la gente, pues como vosotros haciendo este programa o cualquiera de nosotros, tenemos que meterle la llaga. No queremos, ¿sabes?, volver aquí a poder irnos todos a Benidorm, porque encima es que esos momentos eran en los que ya ni siquiera nadie sale a la calle nada, porque no hay problemas. ¿Qué problemas hay si tienes tu coche y tu piso, sabes? Ahora la gente, pues los que tenían coche y piso, se están bujando los curros peores y nosotros pues comemos cacahuetes y plátanos por la noche, ¿sabes? Pues bueno, pero... Muy gráfico eso de los cacahuetes y... Lo que hay. ¿Verdad, Julito? Los cacahuetes sobre todo. Los cacahuetes sobre todo. Bien, me toca lo siguiente. ¿Creéis que es posible un cambio de sistema, de parecer, de gestión, de reacción social? A ver, yo creo que nosotros luchamos por ese cambio, o sea, que espero que ese cambio pueda existir y creo que... Que eso, que para eso dedicamos todo nuestro tiempo. Que a veces ese cambio es complicado, puede ser complicado, pero si ni siquiera lo intentásemos y no hiciésemos nada, no conseguiríamos una mierda. Entonces, sí, hay que apostar por ese cambio, luchar cada día por ese cambio. Y cuando, no sé, eso, cuando llegas a pensar y sentir que nada vas a cambiar, te acomodas en la vida que estás teniendo y te resignas. Sí, te resignas a ello, como la mayoría de la población. Y es que la vida es así, no podemos hacer nada, qué jodido es todo, con ese pensamiento, sí. Y esa actitud no vas a conseguir. Si me permites, que te interrumpa justamente hoy, he tenido una conversación con alguien que me decía justamente eso, de que bueno, pues si al final nos tendremos que acostumbrar y al final pues tendremos que aguantar como siempre, y es como... La discusión que he tenido con él es como, prefiero no acostumbrarme, prefiero luchar y que se acabe intentar hacer algo, porque si me tengo que acostumbrar va a ser peor, y cada vez va a ser peor y me tendré que acostumbrar a que cada vez sea peor. Y ese es el paso justo de la resignación. O sea, yo creo que lo importante para no resignarse y frustrarse, o sea, yo no me voy a frustrar porque yo no estoy proponiendo una idea y un cambio a nivel mundial para que se haga mañana. O sea, si toda esta gente que dice, por ejemplo, es que ¿qué vamos a cambiar? Mañana en la plaza de Lavapiés se expropia un supermercado y comemos entre todos y empezamos a hacer pequeñas cosas para autogestionar nuestras vidas y unos pequeños cambios en nuestras relaciones, para mí va a ser un triunfo y para esa gente también. Aunque, ¿sabes?, en París o donde sea, ¿sabes? Es que esta semana hablando con mi madre me decía, ¿pero cómo vais a conseguir la anarquía? ¿Mañana el mundo es anarquista? Es que no me interesa un mundo anarquista ni un país anarquista, porque no creo que mis intereses sean los mismos que los de una persona que vive en un pueblo ahora mismo de Galicia. Ellos deben elegir su futuro, su forma de vivir, no ellos, su población ni su aldea, sino entre los que se quieran organizar y nosotros, con nuestra gente cercana, vivir de la manera que veamos más justa. Entonces, esos pequeños los cambios, cualquier iniciativa que digas, hostias, pues es que estoy yo decidiendo mis cosas, yo y entre mis semejantes, pues eso ya será un triunfo y un cambio en lo que para nosotros es la vida. Luego, todo cambio que sea un cambio de sistema o algo, es el que nos va a imponer, el que nos va a decir por la tele, a mí no me representa, aunque tenga que estar dentro de él y aunque me someta a él, ¿sabes? Pero no me interesa. Entonces... Eso está de puta madre. Eso, de hecho, nosotros lo hemos comentado aquí en el programa un montón de veces, que el cambio está dentro de cada uno y que realmente lo que hay que hacer es cambiar tu entorno, cambiarte a ti mismo y poco a poco, ¿no? Digamos, primero intenta cambiar lo que te rodea y luego vas a ir más para allá. Básicamente es eso. Cada uno tiene su realidad, su entorno en el que vive y... En verdad es eso, ¿no? Cambia lo que te rodea porque es la mejor manera de cambiarte a ti mismo y a partir de ahí podrás cambiar más cosas. Totalmente de acuerdo. Me parece absurdo frustrarse o ni siquiera empezar a dar ni un solo paso porque no vayas a conseguir la revolución mundial permanente, perfecta, en la que nadie va a tener problemas, ni siquiera sentimentales, ¿sabes? Creo que lo importante es la actitud y que cuando tú tienes en tu vida claro que no te gusta cómo estás viviendo y te comes un poco la olla para ver cómo lo puedes hacer de otra manera, eso te genera una forma de ver las cosas que te hace cambiar tu forma de relacionarte con tu entorno, tu forma de concebirte a ti mismo frente a tu entorno y eso te hace dar unos pasos que para mí ya... O sea, es que yo ya no entiendo la vida sin eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No la entiendo. O sea, no merece la pena. Para mí no merece la pena vivir de otra manera. Como playa sin orilla, como el Caribe sin Antilla, como España sin Sevilla, como bosque sin ardilla, como fruta sin semilla. Pues, ha llegado el gran momento. Ha llegado el gran momento, chavales. No os pongáis a debatir ahora de no, no, es que no queréis hablar, esto se ha librado. Vamos a explicaros el juego final. El juego, ahora es el momento del juego, ahora sí que sí. Pues a ver, es un juego que consiste en lo siguiente, ¿vale? Vamos a dispararos dos términos entre los cuales debéis decidir y decirnos brevemente por qué creéis que una cosa en vez de la otra. Bueno, venga. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Dispara, enfermo. ¿Sí? ¿Preparados? Sí. Pues a ver. Trueque, libre cambio. Pues a mí, sin saber muy bien lo que es libre cambio, trueque me suena mejor, ¿no? Más de andar por casa, rudimentario y de gente que se respeta, ¿no? Libre cambio me parece mucho a libre mercado y me da un poco de miedo porque claro. Libre cambio no lo conozco, pero libre mercado sí. ¿Sí lo conoces? Y es un poco jodido. Bien. A ver, más opiniones. ¿Alguien más? Lo acepto lo que dice él. También te digo una cosa del trueque, ¿eh? Que el que no tiene nada no puede hacer trueque. Claro. O sea, que ahí también el que tiene puede y el que no tiene no puede. Sí, sí. Es que eso es relativo. Eso es relativo, porque un trueque, pues puedes darme un abrazo, ¿no? Todo el mundo puede dar un abrazo. Hombre, sí, puede decir, puedes tengo las manos, por... claro. Pues te lo cambio por una labor, eso no solo es. Propiedad por propiedad, ¿no? Eso es. El trueque vale, es muy vale. Amplio. Vale, vale. Eso es como el rollo de los bancos de tiempo, ¿no? Un poco. Claro. ¿Sigo disparando yo? Que parece que no, venga, que estás hablando mucho. Venga, dispara, claro. Déjame que pruebe un poco la cebada. Bueno, este... venga. Claro, como no dice, me dejas, ¿no? Shh, por favor. ¿Economía de mercado o economía sostenible? A mí me jodas. Todo lo que lleva la palabra mercado da un poco de entrada, ¿no? Te tira un poco para atrás, ¿no? Y economía, ¿no? Joder. Todo lo que lleva la palabra sostenible parece que es buen rollo, ¿no? Luego habría que verlo también, ¿no? Sí, ¿qué entiende cada uno por sostenible? Porque todo el mundo dice que lo suyo es sostenible. Es como lo de yo controlo, ¿no? Sí, yo controlo. Tú tranquilo. Que llevo 15 cubatas, pero yo controlo. Siguiente. A ver. De hecho, esta quiero saber, porque tengo un colega ahora mismo que seguramente nos esté escuchando, que es nuestro amigo DJ Sase, que le manda, aprovecho para mandarle el saludo. Un beso. Revolución pacífica, revolución armada. Hombre, revolución pacífica es como decir amable policía, o sea, no existe, ¿no? No puede haber una revolución pacífica. Porque flores contra balas, ¿no? Siempre va a haber alguien que tiene privilegios y que va a utilizar la violencia para mantenerlos. Entonces, personalmente no conozco ninguna revolución pacífica en la historia de la humanidad. A ninguno de los que estamos aquí nos gusta pegarnos y no nos pegamos nunca. Eso no quiere decir que seamos gente cobarde ni que seamos gente débil. Somos gente que simplemente no queremos mancharnos con la sangre de los demás. No, pero que... A ver, y menos si es policía, ¿no? La violencia es una mierda y la violencia es una droga también, ¿no? Sin duda. Te da una adrenalina, te da tal que al final... Pero... También pensar que se va a hacer una revolución pacífica, pues yo qué sé, yo personalmente no lo veo real. Veo mi día a día, que es de violencia constante, y no creo que esa gente que es violenta ahora, si viera que va a perder sus privilegios, de repente no fuera violenta, ¿no? No sé. Tampoco quiero hacer una apología aquí de la violencia ni del rollo de la lucha armada y no sé qué, porque me parece muy infantil, ¿sabes? Es un marrón que flipas, y cualquiera de nosotros, si viéramos una pistola, yo por lo menos me cagaría encima. Hombre, yo cagarme no, pero seguro que correría o me escondería en algún lado. Vale. Yo no suelo llevar el Magnum. El primer cubo de basura que ves, te metes, ¿sabes? Vaya, si no te lo piensas. Claro, es que no me llega el presupuesto para balas, por eso pero no vamos. Bueno, va, venga. Siguiente. ¿Sigo yo o qué? Yo es que no las tengo mayormente, entonces no las puedo decir. Venga, las suelto yo. No me acuerdo de memoria. Así, en frío. ¿Stalin o Bakunin? Uf. Hombre, yo creo que... dudo un poquillo, pero me tiro por Bakunin un poco. Tito, se le canta hacia ese lado la balanza. Yo también. Mira que Stalin, no sé, porque también hay muchas cosas que me disgusten de él, pero... Para la gente que le guste el Tito Stalin, porque no ha vivido bajo su gobierno, claro, en Tirso de Molina hay un puesto que vende bustos de Stalin de unos 5 centímetros de... Sí, para ponerlo en tu casa si quieres, plástico, en el salón. Sí, ay, qué bien bonito, increíble. No, gracias. Yo sé de alguien que lo tiene. No, gracias. Gracias, pero no, gracias. Venga, ha quedado claro. Siguiente. Venga, agricultura ecológica, agricultura de subsistencia. Buah, me perdí, porque claro, subsistencia suena a muy casero, ¿no? Pero ecológica suena mejor, ¿no? Agricultura ecológica, yo creo que bien. Algunas de las personas que están aquí sentadas alrededor, sí, yo creo que podrían hablar, están participando en diferentes proyectos de huerto y otros como consumidores, pero lo de subsistencia no sé muy bien lo que... Tú, pues pregunta por esa boquita, yo te documento todo lo que te haga falta. Mira, ¿qué es? La agricultura de subsistencia es un modo de agricultura en la cual una parte de la tierra produce solo lo suficiente para alimentar a la familia que trabaja en ella. Comúnmente a las extensiones de tierra con dicho fin se le llama conuco. Dependiendo del clima, condiciones del suelo, prácticas agrícolas, cultivares, crecimiento del cultivo, estado de tenencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo personalmente, como persona que vivo en Madrid y por lo tanto no tengo huerta, renuncio totalmente a la agricultura de subsistencia, y me alegro mucho de que haya gente produciendo en ecológico y a la que yo pueda pillarle la verdura. Menos uno, ¿eh? Vale, luego también me gustaría... leeros una cosita que es, va a acabar de reafirmar justo lo que has dicho, con buen criterio, que dice que... Lo has perdido. Ah, sí, nos dice: esta constelación delimitante fuerza a los agricultores de subsistencia a optar por los cultivos ilícitos, coca, marihuana y amapola, para los cuales hay una demanda estable y aún creciente y excelentes precios al por mayor y al de tal, determinados por la ilegalidad, situación que hace de ellos casi que la única salida sostenible. Estas características igualmente dificultan su reemplazo y erradicación y son causa complementaria de los grandes conflictos sociales del campesinado de la América Latina, particularmente en Colombia, Perú, México y Bolivia. Pues yo creo que para rematar el juego, estos dos términos que son muy traen mucha controversia, porque la gente ahora mismo todos andamos en un mar de dudas: individualismo o colectividad. Prefiero Son... ¿Qué hijos de puta somos, eh? No, necesito que son términos que pueden dar mucho de sí. Me refiero, el individualismo depende de cómo entendamos el individualismo. Si entendemos el individualismo como el que está instaurado en la sociedad en la que vivimos, en el que cada uno le interesa lo suyo y quiere ponerse por encima de los demás, la competencia, no esté a favor de ese individualismo. Si hablamos de un individualismo en el cual das importancia a tu propia persona, y si esté a favor, el colectivismo, creo en la colectividad y eso en pues en la colectividad, no decía mi compañero. Yo personalmente esta les ha pillado en bragas. Yo personalmente no me considero individualista, me considero comunista. Comunista libertario, antiautoritario y en contra de los partidos y de los estados. Pero considero que yo por mí mismo no valgo mucho. O sea, yo me puedo tener cariño, mi madre me puede tener cariño, pero yo no sé ni sacar comida del suelo, ni sé ponerme la luz en casa, ni sé hacer ropa, ni sé hacer casi nada. Si yo puedo vivir es porque formo parte de algo más grande con más gente. Y luego a un nivel más de relaciones o del día a día, yo qué sé, yo ahora mismo personalmente, y pienso que bastante de las personas que estamos aquí sentadas ahora mismo, por no decir todas, estamos viviendo de una manera muy colectiva, ¿sabes? No, sí, nadie está viviendo total en su chalete y haciendo su vida al solo. Estamos viviendo en pisos, algunas veces sin salón, ¿sabes? Para vivir más gente junta, para poder pagar las facturas. Estamos echándonos cables en todo constantemente, tanto en la labor política como en lo diario. El que necesita algo, los demás intentan echar un cable y... yo quiero que siga así por mucho tiempo, ¿no? Espero que cuando pasen unos años aquí cada uno no se case y se vaya a vivir a Rivas, ¿sabes? Con su pareja y a ver a los colegas dos veces al año, ¿sabes? Bueno, espero que sigamos así un poco y haciendo las comunidades más grandes, ¿sabes? Pues tengo que decir al respecto de estos dos términos. ¿Vives en Rivas? No. No, pero es que me acaba de matar, porque yo sí tengo unos cuantos colegas que precisamente han hecho eso, se han casado y vivido arriba. A mí me ha parecido lo mismo. Yo también, y les mando un saludo muy fuerte desde aquí, todo mi respeto. Claro, por supuesto. Pero lo que quería decir al respecto de esto era que, en realidad, yo, por ejemplo, en estos dos términos, ya esto ya es una opinión muy personal, en estos dos términos no veo diferencia, porque el individualismo es el que te crea las ideas suficientes para entender la colectividad. Entonces, tienes que ser tú como individuo el que se dé cuenta de que puedes trabajar con más gente y compartir cosas con más gente para trabajar todos juntos. Si no tienes ese punto individual de darte cuenta de que tienes que darte cuenta tú primero, ser un individuo y pensar en cómo afecta lo que yo hago a lo que me rodea y cómo afecta lo que me rodea a lo que yo hago, para darte cuenta de que puedes trabajar después con un grupo de gente con la que tienes ideas afines, como habéis hecho vosotros y habéis continuado con esa labor del local anarquista de Magdalena. Y esa idea ha nacido individualmente de cada uno, aunque luego hayáis juntado todas esas ideas y hayáis formado una colectividad en la que trabajéis todos juntos. Para mí una colectividad que anula al individuo es una secta, no es una colectividad. Para mí es la diferencia. Es por eso por lo que he dicho comunismo libertario, comunismo antiautoritario, porque el comunismo en el que el individuo no vale nada, claro, y es una hormiga a sacrificar, pues es que a mí no me interesa lo más mínimo, me interesa una movida de iguales entre iguales. La conspiración de los iguales, si es que está todo inventado. Horizontalidad. Está todo inventado. Vale. Sí, pues yo la verdad que hay que decir que estas dos palabrillas salieron de aquí, de mi cabeza, y la verdad que me gusta que haya salido todo lo que debate. Yo quería, que yo había pensado. No, sí, yo también, yo el resto de palabras igual. Quiero decir, igual. Al decir eso, o sea, ya había pedido un poco el turno para decir eso, ¿no? Que lo que acaba de decir él, el señor, ¿no? El señor no, el señor no. El señor no, al final es el único que está dejando llevar. A que nuestro amigo Cayena también ha continuado. Nuestro amigo Elegante ha preferido en el juego reservarse un poco porque... En el juego no ha entrado, pero ha participado muy bien. Ha participado, ha hecho una entrevista muy seria, muy acorde a su caché, exactamente, ¿sabes? A su elegancia. Luego también el equipo de apoyo de Ultrasur de las Magdalenas, ¿sabes? El equipo de apoyo de Magdalenas aquí de, está apoyando, ahí, se llama. Tope, podrían apoyarnos un poquito, yo creo, ¿cómo ¿no? ¿Cómo está ese fondo, Magdalena? Bien. En el fondo siguen ahí. Bueno, pues está. Sigo con lo que iba diciendo, porque ya que Iván me ha cortado y se ha puesto aquí. Es que tengo la lengua larga, yo no ya, sé. Ya, yo sí sé. Mientras solo sea la lengua lo que tienes larga. Bueno, en eso no vamos a hablar. Siguiente tema. Entra, Pat, perdón. Pues nada, que eso, que me ha gustado porque, bueno, habiéndolo pensado yo propiamente en mi casa, he visto que aquí hay gente que piensa igual que yo y que no soy yo rara, ¿no? Qué bonito es eso, ¿verdad? Eso es muy y bonito. La verdad que me llena de orgullo, esa desgracia. Me llena de orgullo y satisfacción. Sí. Ver cómo la gente piensa también como nosotros, porque los borbones, en el fondo, somos cabrones, sí. Pero... Sofía, espera, pásame los apuntes que me he perdido. Bueno, pues la idea era esa del juego. Era anteponer términos que, si os fijáis en la mayoría, no es que uno fuese bueno y el otro fuese malo. Simplemente eran diferentes o antepuestos o distintos. Y la idea era de sacar una idea de por qué esto o por qué lo otro o de aquella manera. Y esperamos que os haya gustado. Que os haya, sí, bueno, súper divertido. Al señor no, le ha encantado. A Cayena medio y al resto les ha aterrorizado porque no quería decir nada. No, a nuestro hermano Julián del fondo sí que le ha gustado, porque además él era el que estaba dando el turno, está diciendo: esta es para ti, esta es para ti, esta es para ti, esta es para ti, ¿no? Contesta tú, sí, la sí. Otra, sí. Hay coordinación. ¿Qué te ha parecido? Acércate al micro, por favor, hombre, señor sí, del sí. Turno. ¡Sí, vamos! El señor del turno, el señor del turno, por favor, nuevamente pareció? Bautizado. ¿Qué te pareció? Me ha parecido excelente. También es así, habla poco, pero cuando habla, la clava. También tenemos que decir que el señor del turno no lo ha querido decir, pero porque no sé si es la timidez o algo, que nos hemos encontrado fuera al señor tesorero de la Magdalena, que el hombre iba para casa, que estaba cansado, que tenía que hacer cosas, las colaba. Un saludo desde aquí para el tesorero. De sus cosas del hogar, pero que quería entrar, venía decidido de que quería entrar. Ojalá hubiese venido. Esa hubiera pillado el micro y no hubierais hablado ni vosotros. ¿Por qué no ha entrado? A ver. Pues porque el hombre tenía según nos ha dicho, tenía la colada pendiente desde esta mañana y ahí en la lavadora metida, ¿sabes? Luego. La humedad huele. Claro. ¿Para qué engañarnos? Huele y pica. Pues voy a haber llamado por teléfono, efectivamente. Bueno, pues si el señor tesorero quiere entrar en directo en Voces de la Calle, tiene que telefonear el 91-527-2642. Si está liado con la colada, también nos pueden mandar un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com, que estaremos muy satisfechos de ese correo y lo leeremos en directo, por supuesto, como el resto de correos que nos están llegando al programa. Pues si me permite, Viti, para romper un poco la rutina, hoy que estoy con la lengua suelta. Yo no, si te permite, Pat. Ah, vale. Pat, si me permite. Pide la permiso, ya, corre. Pat, ¿me permites? No, si yo es por la cosa de que tiempo, básicamente, sí. Claro. Solo quería... Luego hacemos programa de 4 horas y nos quejamos. Vale. Quería agradecer... Pero ya no huele a gasolina, ¿os habéis fijado? No, eso es porque... Hemos asimilado, hemos acostumbrado. Ya lo hemos respirado todo. Ya, claro. Yo quería agradecer a la gente del local Magdalena, porque en realidad yo no conocía el local, me habían hablado mucho de vosotros, había escuchado muchas historias, pero no os conocía. Así que me alegro de conoceros y que sigáis ahí al pie del cañón y que esas cosas hacen falta, ¿sabes? Ese tipo de ideas hacen falta y no sé, no tengo más que decir. Ya está. Pero a lo mejor ellos sí que quieren decir algo, como ya es costumbre, podéis lanzar vuestro barquito al mar, algo que quede ahí en las mentes de los oyentes, de los que nos están escuchando y los que nos escucharán porque se descargan el programa. Eso es vuestro alegato. Tenemos la bonita costumbre de siempre cuando vamos a terminar una entrevista, pues que la gente, como ha dicho Pat, pues deje algo ahí para la peña que luego escuchará esto. Para la posteridad, vuestros hijos lo podrán escuchar. Bueno, yo ya que nos está escuchando ahora mismo media España y parte del extranjero. Y parte de... O sea, de ¿qué hemos recibido hasta África. Claro, hemos recibido llamadas del otro lado del charco. Tú eso no te lo crees, pero es verdad. No, me lo creo. Hombre. Que nada, que lo único, pues eso, que animar aquí desde aquí a toda la gente que está con las pilas puestas, Voces de la Calle, Radio Ela, un montón de colectivos que hay en esta ciudad y en otros puntos de la geografía universal que están escuchando ahora mismo la radio, y decir que si tuviera que decir una frase antes de morir, diría que todos vamos a morir, así que hagamos algo que merezca la pena antes de morir. Aupa, aupa con eso. Así es. Más por aquí. Oye, que señor elegante. Cayena, señor elegante. A esta podéis contestar todos y todas, ¿eh? Señor del turno, señor del turno. También le va a tocar. Las chicas también vais a tener que hablar, ¿eh? O sea, estáis ahí muy de. No. Claro, por lo menos al final, joder. Nada, yo solo agradeceros que nos llaméis porque realmente, joder, es un viernes a la 1:30 de la madrugada y estamos hablando de individualismo o revolución, de términos, un montón de términos, ¿sabes? No sé, que esto es más interesante que un montón de cosas que está haciendo la mayoría de la gente. Yo me acordé de una de estas de esto de lo que estábamos, de los dos términos, ¿eh? Yo pondría una entre todas con arroba o todox. ¿Cuál? Con X. Como te gusta el lenguaje inclusivo, ¿eh? Ay, encanta el lenguaje inclusivo, ¿eh? Madera siempre con X. Sí, yo soy de X. Yo también soy de X. Este se lo está pensando. Yo soy más de os, todas, barra, os. Lo peor. Todas, as, os, todas. Dos. Así, como estás diciendo. Tu alegato final, por favor, compañero, ya que tienes el micrófono. Quien no arriesga, no gana. Increíble. Y por ahí ese fondo, ver, venga. Vamos, los hooligans que hablen, por favor. Algo tendréis que decir. El señor del turno, por favor, que unas palabras ahí para la posteridad. Venga, compañero, tira. Es que no me acuerdo de los nombres de las chicas, sino os los diría aquí en antena para que tuvieseis que hablar. Por favor, atención. Algo que nos ha dicho durante todo este programa es que muerte al Estado y viva la anarquía, ¿no? Sí. ¡Vamos ya! Sí. El alegato final. Puesto. Perfecto. Creo que esta entrevista ha sido perfecta. Sí, la verdad es que sí. Muy completa. Así que nada, pues si no tenéis nada más que decir, nada más que comentarnos, damos por cerrada la entrevista, ¿os parece bien? Muchísimas gracias, recordar la web para la gente que oiga esto, localanarquistamagdalena.org. Ahí están las actividades, ahí hay una pequeña explicación del proyecto, el catálogo de la biblioteca, se puede consultar online y bueno, lo más parecido a seguirnos la pista de lejos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y por el cable que nos estáis ayudando a difundir un poco el currillo que vamos sacando. Y seguiremos, porque insisto en que sois un mítico en nuestra sección de eventos y estaremos al tanto de lo que vais haciendo, iremos dándole publicidad para que la peña se vaya acercando por allí. Atención. Así que muchas gracias por venir, porque para nosotros es un gustazo siempre tener gente aquí un viernes a la 1:30 de la mañana. Pues sí. Y poder hablar de cosas realmente interesantes. Y darnos cuenta de que el señor elegante ha visto que se ha sentido cómodo y se ha relajado la corbata y ha dicho, coño, pues sí. Pues ahora sí. Estoy a gusto aquí, lo estoy disfrutando, pues adelante, hombre. Si lo está pasando bien. Pues sí, y me sumo a lo dicho. Muchas gracias por estar aquí, la verdad. A vosotros. Y bueno, para terminar esta entrevista y para seguir con la siguiente sección, yo creo que no hay mejor preámbulo que la música. Y eso vamos a poner un tema de nuestro hermano El Banana, que ha sacado esta semana, llamado Fuera, y su grupo se llama Clica Jazz y está sonando ahora mismo en Voces de la Calle. Cuando digas que vas a hacer algo, hazlo. Porque tu palabra de hombre es todo lo que tienes. Esto es Clica Jazz. Jim, 2012, tío. Estás fuera. Entiérreme escrito, perra. Yo soy tu hueso favorito. ¿Quieres sonar real? Yo soy el requisito. No necesito más que a Clica Jazz en un beat inaudito. Saciamos tu apetito para no ir de exquisito el manjar. Mi paladar no va a parar de dar raps, de devorar, de haceros volar en cada toma. No entiendes que se cuece en mi zona. Dime qué vas a hacer aquí tú con tu letra simplona. Estudia y que te den un diploma. Consigue un trabajo para hacerte viejo y no mejor persona. Que todo lo que dicta no funciona. Busca el cambio. No sueñes tu vida, vive tu sueño. dijo el sabio. Yo traigo la reacción, escucha mi Edén, el que eres de él. Yo conduzco mi tren, tengo mi espacio, amén. Doy gracias porque sé que hago bien, sé que me quieren y me tienen dentro de sí donde estén. No me gustas ni un ápice y no quiero ser partícipe. Yo cojo el micrófono y no me las doy de príncipe, ¿eh? Yo soy la causa de que viva tu ilusión, tu pasión de escucharme en un beat de genial con loco. Coloco frases en tus tímpanos. Si no sonamos, sé que nos echas de menos. Moldeo mi futuro porque sé que está en mis manos. Respeto, amor y paz solo para los hombres buenos. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Hoy tengo mi alivio, mi manera. Otorgo el bienestar para el que quiera. Mi escrito está forjado en otras esferas. De otra tela tiene escuela. Debe ser que somos de otra época y ya nos la pelan. No soy el típico melancólico crítico. A tu media naranja, nena, le hago jugo cítrico. En el micro, sí, es evidente. Cada persona piensa y siente de una forma diferente. Pues claro que soy único. Lo dictan tus colegas, dicta el público. A mí no me la pegas, no nos llegas ni a la suela. Clica ya, sí, la nueva entrega. Dime, ¿qué coño esperabas cuando el rap es lo que fuerte pega? Ya estábamos aquí cuando llegaste, así que no vengas de listo. Y si no suena tu disco es un desastre. Lucha por ti mismo y preocúpate más de la cultura que de tu sastre. Apártate antes de que te aplaste. Tengo claro que es nuestro un trozo de ese pastel. Hoy te ves besando pies de los que ayer criticaste. Y ahora más te gustaría a mí estar en mi piel. Yo soy fiel a lo que amo. No guardo mis problemas en el sótano. Comparto mis errores, soy humano. Pero hermano, no cualquiera. La voz tenor encima del soprano. Si rapeo, rapeo alto y claro. Así que fuera. I'm like Dane, they sound sane. Getting lightning. The crowd judges the originality. Keep the spot shaky. It's so sad to meet me. Fuera. Clica ya, tío. Sí, estáis fuera. Ya tocas, tío. Ya preparado. In that session, young people should not be. Yes, man. Rubén Fernández. Nico. Yes, the fight. Acabarás pensando cómo vives, si no vives como piensas. Aparecerán cadenas que te marcarán tu sino. Si no vives como piensas, acabarás pensando cómo vives, si no vives como piensas. Perderás la libertad por la que luchas desde niño. Sigues adicto a la prensa y a lo que te dicta un líder. La política de prensa y una hipoteca que sigue. Si no vives como piensas, sigues adicto a las tiendas, sigues viviendo de cine. Un consumismo que apesta como el respeto que finges. Si no vives como piensas, sigo sin nada, con un disman cabeza alta. Con 2 litros y una pancarta voy a donde vaya. A un paso de la cima se halla la solución, que todos se callan. Y hoy si todo falla, estúpido buscar batalla. Lo único que cultivo el alma y hoy pura metralla. Primo, vengo a por mi medalla. Soy detonador que al ritmo estalla, estalla. Yoy, yoy. La caminata es larga. Quieres llegar pero tu estilo tarda. Los que menos faltan al final son los que la lea más faltan. Yo sigo sin nada, cada vez con menos mierda, cada vez con menos pasta, cada vez más camino del revés. No es locura, es naturalidad. Son tantas historias que no quiero conocer. Protocolos de ambos bandos. Todos creen que saben lo que se debe hacer. Reglamento para parafernalia. Enfermos de talento predicando estupidez. Siéntete libre, arranca la etiqueta. Basta de tanto desfile, basta de mentiras y basta de verdades. Circulen, que me la pela. Por eso voy a vivir a mi modo, caminar en pelota, lanzar besos al mundo, sonreír pareciendo un idiota. Si no vives como piensas, pensarás como piensan todos. Hacer preguntas, buscar respuestas y como vicios morir con las botas puestas. Cuesta subir la cuesta para alimentar las bestias con tu propio cadáver, pero la misión es esta. Mente laberintos, letras pifias y vicios. Al final del camino solo hallaré precipicios. Sigo para adelante, es mi oficio. Camino lentamente por la jungla de edificios. Bullicio, desquicio. Me pongo los cascos para romper el maletín. por la que luchas desde niño. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Y estamos de vuelta otra vez en Voces de la Calle, después de la entrevista con la gente del local anarquista Magdalena. Como habéis oído en la cuña, ahora vamos con Tiempo Muerto y procedamos a ello entonces. Pues vamos a proceder a ello, que después de que hemos tenido un pequeño problemita técnico, pero lo hemos superado y continuamos aquí. Y nuestro primer Tiempo Muerto, que esta es la sección favorita de mi hermano Cross, que aunque esta vez no ha dicho nada, pero lo sé. Estoy liado. Yeah. Y hay un... ha aparecido un nuevo partido llamado X. Que dicen... ¿X de qué? No lo sé. Me da un poco de miedo. Llamado X. No son llamados. Estos no son llamados X, creo. Su eslogan es: queremos desarrollar un método, no una ideología. Bueno, pues leo un poco, porque es que esto a mí me parece un poco de mofa, pues según analogías que he visto de su logo partidista. Pero dilo, dilo, ¿a qué se parecía? Que tiene unas similitudes ahí un poco extrañas, ¿no? Se parecía un poco a la Falange Española, para ser sinceros. Y lo asocian al 15M también. Pero cinco líneas cruzadas, una en medio. Una en medio, ¿qué tal? Que, en fin. Como el yugo y las flechas, ¿no? Sí, sí, pero sin yugo y flechas. Solamente que sin yugo y flechas, claro. Específicamente un solo poco la disimulado. Línea. Oye, que puede ser una casualidad, ¿no? Puede ser casualidad. O hay tantas casualidades. Sí, en el claro. Pero es que yo estas casualidades no las veo muy casualidades. Bueno. Lo dejamos ahí. Os leo un poco, a ver, dice: el lanzamiento del partido X ha desatado durante los últimos días un torrente de polémica, sobre todo en las redes sociales. En muchos casos, por absoluto desacuerdo con sus primeros planteamientos. En otros, por el rechazo a su puesta en escena anónima, enigmática y excéntrica. Y también por desconcierto ante una falta de contexto que el propio grupo promotor ha fomentado. Muchos de los que podrían haber salido en su defensa permanecieron en silencio o jugando a la confusión para no significarse. Eso huele a tongo. Pero bueno, durante esta semana de silencio en público, el partido X ha enviado al menos dos correos electrónicos a una red de contactos muy relacionados con el 15M, la cultura libre, la tecnopolítica o los movimientos sociales. En esos correos, que no firma nadie en concreto, pero escritos en tono de cercanía, se pide paciencia, complicidad y amparo de cara a sus siguientes pasos para explicar qué son. Porque el quienes no tienen intención de desvelarlo, los promotores del partido X permanecerán en el anonimato hasta que puedan. Según confirman varias fuentes consultadas, por ejemplo El Diario y otros más, y por lo que se desprende de esos envíos de email, el partido de X está impulsado principalmente por personas que participan en movimientos sociales, en colectivos de cultura digital y en diferentes grupos del 15M. Cosa que daría mi opinión, pero no voy a decir nada al respecto de momento. Por eso, la sola aparición del partido generó expectación por sí misma, a pesar de su apariencia incierta y anónima. Sin embargo, ninguna de las personas consultadas en esos ámbitos ha querido confirmar públicamente su pertenencia al grupo promotor. De hecho, es una estrategia planificada, o eso dicen. El acuerdo dentro del grupo es negar sistemáticamente la pertenencia al partido X. En uno de los correos electrónicos, el firmante del partido X dice, se abren comillas, todo el mundo hace cábalas más o menos certeras. La cuestión es no confirmar ni desmentir. Y ahora volvemos a lo que hablábamos al principio, que era de la simbología esta que se parecía similar a cierto que otra panda de gente bastante extravagante, por no decir... Un adjetivo curioso, cuanto menos. Claro, por no decir así nada demasiado de que son una panda de hijos de puta. Ya. Pero Bueno, entonces esto que es el partido nuevo al que hay que votar todo el mundo, ¿no? Que es la esperanza salvadora. No que... sé, eso parece, ¿sabes? Llevan un... ¿Qué es lo que nos venden aquí? Pues, un si queréis, así, muy tal. Os comento lo que nos venden. Así un poco... Bueno, la esperanza sí, está en las urnas, ¿no? Textualmente, algo así. Con dice, la mano dentro. Primero hay que conseguir una masiva representación parlamentaria de la ciudadanía. Después, si a la gente le interesa y responde, buscaremos la vía electoral. Pero antes queremos tener un proyecto sólido que represente a los ciudadanos y que nos permita entrar al Parlamento y cambiar las reglas. Explica. Queríamos haber lanzado el partido en noviembre, pero lo retrasamos ya que estaban cerca las elecciones de Cataluña. Eso es lo que añadió y más adelante dice así. En el fondo es muy sencillo, democracia y punto. Eso es lo que buscan, ¿no? El partido X, el partido del futuro, es un método aplicado al presente para resetear el espacio electoral y crear una verdadera democracia. No vale con elegir cada 4 años, se trata de recuperar la cuota de soberanía permanente que nos corresponde. Para eso hay que entrar en el Parlamento. No uno ni dos, muchos. De nada sirve pelear 2 o 3 escaños. Es necesaria una mayoría consistente, vamos, cientos o no vale, o no va nadie. Y dice así, mientras tanto, hacer presión es una verdadera democracia y castigar a los culpables de la situación actual, nuestra estrategia es sencilla. Lo primero es perfeccionar las herramientas de participación. El segundo es ganar para completar el primer paso. Necesitamos afinarla entre todas. Todas vuestras sugerencias serán consideradas. De momento podéis escribir a info@partidodelfuturo.net. Añaden en su página de Facebook. Oye, el motivo por el que esta gente ha entrado en tiempo muerto, porque a mí me parece de chiste la analogía con la falange, el que se excusen como que no quieren decir de que si son o dejan de ser, el que luego son ambiguos, ¿no? Manden cartas a unos u otros para pedir, ¿cómo era el término? Espera, amparo y complicidad. Amparo. Si queréis... Partido X, el nombre lo dice todo. Sí. Dice más esto. Sí, sí, perdona, continúa, claro. Dice, no pedimos ni el voto ni la confianza, solo te mostraremos el trabajo que hacemos y te pedimos ayuda para mejorarlo. Continúa, la aritmética no cuadra si lo que hacen 350 no se parece en nada a lo que quieren 35 millones. El partido del futuro no quiere ni diputadas ni señorías. Hay que obligarlos a que sean empleados públicos al servicio del bien común. El objetivo no es presentarse, es ganar. Entremos en el Parlamento, pero no uno ni dos ni muchos, y hagamos un ERE. Nos ocuparemos de hacer presión para tener una verdadera democracia y castigar a los culpables de la situación actual. Me recuerda mucho a la propuesta que proponían los de UPyD cuando aparecieron y luego resultó que era... agua de borracha. Un poco de truño envuelto en papel de regalo. Sigue, pa. Dice que hay un vídeo de presentación en YouTube donde se detallan otros puntos, referéndums, derecho al voto real y permanente, wikigobierno, que eso me ha sonado un poco extraño, transparencia. ¿Qué? Wikigobierno y transparencia creo que son términos opuestos, pero bueno, recortar los intermediarios, etcétera, no sé, es un poco distinto, ¿no? Wikigobierno, ¿no? Y... sí, que quieren hacer colaborar a la gente que pueda a través de internet. Pero claro, eso es una medida que se pilla un poco los dedos, ¿no? Claro, que tienen los wikis cibernautas, ¿no? Eso, o sea, puede hacer la gente que tenga acceso a wiki internet. O sea que yo, como no tengo internet, no voy a conocer nunca en profundidad partido X. No tiene. Y lo traen, aquí un poco como la gran solución, ¿no? Sí, porque lo que intentan hacer es un poco, venga, te acercamos la participación en el partido, o como lo quieran llamar, a través de internet. ¿Qué seguridad y qué confianza me da eso? Muy wiki. Sí, muy wiki. Wiki. Sí. Wiki. Y dice más, dice, no está planteado como un partido convencional, no vamos a dar nuestra opinión de todo bajo una ideología determinada. En nuestra página web hay mucha información, pero a grandes rasgos. Podemos decir que lo que se busca es recuperar la soberanía y elaborar un plan de contingencia para salir de esta crisis. Nuestro próximo movimiento será a través de trabajos sobre estos temas elaborados con la participación ciudadana y siempre con un aspecto positivo. Guaca, guaca. Claro, ellos lo que dicen fundamentalmente es que no tienen una ideología definida, sino que son un método, ¿no? Son un método de acción, o eso quieren presentar, pero vamos. Un método, como el guaca. Esto guaca. me huele a... sí, exactamente, me huele al guaca guaca de Shakira plagiado a los zaireños. Claro. Sí, yo para terminar de completar un poquito, dejar una cita, que es un artículo bastante guapo, bastante interesante, en Caos en la Red, podéis verlo, que habla del partido X y la democracia líquida, ¿vale? Que es un término bastante guapo, y un poquito así como avance os dejo de lo que habla el artículo, que dice qué es la democracia líquida y qué defiende, y la democracia líquida frente a la democracia obrera. Quien quiera leerlo, pues ya sabéis, que se meta en caosenlared.net y ahí tiene un artículo bastante guapo, bastante completo, en el que, pues ya sabéis, hay una opinión distinta, porque, pues eso, las opiniones distintas siempre son buenas. Yo la verdad es que no tenía ni puta idea de esto del partido X, sí. Así que no me atrevo a juzgar. Lo único que conozco de ellos es la imagen esa que he visto, del que sí es cierto que se parece un poco al yugo y a la flecha, pero... No tengo ni idea, hombre, sospechoso es, ¿no? Que si tú quieres fundar un partido político, pues no te definas de una manera, de una manera o de otra. Exactamente. Eso sí, huele un poco raro. Que quieras estar entre medio de todos, pero porque no te mojes. Claro, y luego el rollo ese de, pues, de hacerlo por internet y no salir a la calle, pues también huele bastante. La wiki participación ciudadana. La wiki participación. Sí, eso de la tecnocracia al poder, ¿no? Sí, están un poco metidos en ese rollo, la verdad. So baby, tell me what's up. Can we ascend to higher heights? And when the path gets rough, we can get into brighter nights. Breathe with peace, expound by leaps and soul to reap our souls to keep the passion deep and filled with. Pues continuando un poco con este gran momento de me reitero hoy que no lo dices tú y que tengo la lengua suelta. Lo digo yo, es la sección favorita de nuestro hermano Cross, que le encanta. Pues nos hemos encontrado un tipo, bueno, hay un tipo que dice, bueno, os leo el titular: droga en el Colacao. Droga. Droga en el Colacao. Pero es que Drogba, ese es el que nos da pie a introducir lo que es el momento. Droga. A ver, Cross, explícanos por qué. Ya te lo explico. Droga. Era droga. Y de droga. Este tiempo muerto en realidad va de... Quiero droga. ¿De qué? Un adolescente acompañado, sí, de una amiga, exactamente, creo. Exactamente, eso quería... Eso, ahí es donde quería ir. Claro, eso era un poco recordatorio, lo de droga en el Colacao. Que narcotizó a sus padres para poder meterse en internet sin límites, donde ella quisiera. Espera. Con una amiga, aprovechando el momento. Permíteme, Cross, que te interrumpa y lo explique un poco con las palabras con las que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Dice que narcotizan a sus padres para poder navegar sin límites por internet. Julito se mea porque, claro, es normal. La droga. Bueno, pues... Dos desconfiados padres en la localidad californiana de Brooklyn se reunieron con Morfeo después de tomar dos inofensivos batidos. Lo que no sabían es que previamente su hija de 15 años y una amiga de 16 habían echado una buena cantidad de somníferos en las bebidas. El plan perfecto para que los progenitores no vigilaran ¿qué páginas web consultaban las dos adolescentes? En el Colacao. Eso es. Entonces, claro, como no hay un crimen infalible, el pastel se descubrió a las pocas horas, cuando los padres despertaron con un buen dolor de cabeza. Me echaron droga en el Colacao. Y la boca estropajosa. Algo muy raro porque la noche anterior no habían tomado ni una gota de alcohol. Droga en el Colacao. No, droga no. Droga en el Colacao. Eso es. Droga. Nuestro amigo gallego nos lo explica bien. Intrigados, pues claro, te pica la curiosidad y dices, coño, si me he tomado dos batidos, tronco, que este dolor de cabeza. Que... Sí. Bueno, pues. Y se fueron, te pica la vez. Exactamente, la nariz, un poco de picores por todos lados. Entonces dijeron, bueno, vamos a un centro médico. ¿Qué? Y le realizaron allí unos análisis que revelaron restos de somníferos en su sangre. Claro, que al final... Era droga en el Colacao. La droga se iba a pillar por algún lado. Entonces, pues claro, las dos adolescentes se habían caído con todo el equipo. si fueron, y ya que fueron ellas las que compraron los batidos que contenían el ingrediente sorpresa. Soliplesa. Bueno, según indica un medio local, la policía de Brooklyn no necesitó mucho tiempo para lograr que las dos piezas cantaran. O sea, esto es muy policial, ¿eh? Canta, dímelo todo. Bueno, habían urdido este rocambolesco plan porque tenían prohibido navegar por internet después de las 10 de la noche. Las bromas a estas chicas les puede salir muy, muy, muy... cara. Cara. Todo depende de lo que dictamine el juez que está llevando el caso, pero se pueden pasar una temporadita en un centro de internamiento para menores. Solamente espero, y esperamos desde aquí, que los padres se den por satisfechos con la mala noche que han tenido que pasar, sus hijas en comisaría y el posterior castigo en casa que le va a tocar ahí de colleja y sin salir. Y postdata. Si juegas con fuego, te puedes quemar. Y con drogas te puedes drogar. En el Colacao. Y puedes tener un Colacao sorpresa. Colacao. Ahí, claro. Explica. Deja que este hombre nos lo explique. ¿Droga? ¿Qué hombre? Este hombre que nos cae también, hombre. Este que era es un clásico. En el Colacao. En el... ¿Droga? ¿Pero qué era? Droga. Me echaron droga en el Colacao. Pero vamos, es que así... Así, si con droga en el Colacao, con droga en el Colacao, hay que tener cuidado. Ahí. Hay que tener cuidado porque... Cuidado con el Colacao porque que tiene droga. Efectivamente, porque seguramente es la que no le echan. Mierda. En polvos. Droga en polvos en el Colacao. Me cago en la puta. Échate tu ración diaria. Y siguiendo con los tiempos muertos, yo me he enterado del titular y es un poco rocambolesco. La verdad... Un hombre intenta matar a su pareja ahorcándola con sus propias rastas. A ver, Pat, cuéntanos esto porque es que... Pues no sí, os lo voy a contar. Dice así, en Portland, la ciudad más populosa del estado de Oregón, un señor de 32 años llamado Caleb Gottberg... Con ese nombre ya... Trató de acabar con la vida de su pareja ahogándola. Para ello usó sus propias rastas a modo de soga. ¡Vamos ya! Que no de soja. Porque, o sea, se hizo las rastas para ahorcar a su pareja. Es que es muy triste este tío. Pues este hombre fue arrestado la madrugada del martes, luego que su novia llamara a la policía reportando un episodio de violencia doméstica. La mujer había sido atacada por su novio, que la intentó estrangular con sus rastas, según declaró. Elementos de la policía emprendieron la búsqueda del rasta delincuente, a quien atraparon en las inmediaciones de la zona. Brodeg, o como se llame, el drogeg este. El drogeg. Ahora enfrenta diversos cargos, entre los que se incluyen amenaza y violencia doméstica. Queremos muchacho, para eso no están las rastas. Mira, queremos decir que... solamente el hecho de que este tío intentara realizar un hecho de violencia doméstica es para pegarle dos hostias. Así es. Pero aparte ya de ser tan sumamente... ¿Cómo decirlo de manera que no parezca ofensiva? Idiota. Vale. Estúpido, ignorante. ¿Cómo se te ocurre? ¿Para eso te hace las rastas? ¿Tú eres tonto? Es que no puedo. Es que este tío es superior a mí, ¿sabes? Sí. Madre mía. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding. Know a story before she said, daddy just wants her corporate. Find somebody that's corporate, suit and tie more appropriate. Ja. Him say him no make him daughter stray, but reggae music to start. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Seguimos, chavales, en Radio Voces de la Calle. Por favor, padre, recuérdenos el número, que yo siempre me lío con los números y... Lo dices a mí. Pues es el 91-527-26... Sí, eso es. Eso, pues es. Eso es. Y si te da miedo, o eres tímido, tímida, o... no te gusta cómo suena tu voz porque has estado jugando con globos de helio esta noche, pues nos puedes enviar un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Eso es. Eso es. Y puedes ahí contarnos y preguntarnos y mandarnos nuestro ese recadito de decir, joder, tío, no me habéis puesto este tema. Quiero que me lo pongáis. Pues ahí podéis mandar nuestras peticiones o llamarnos al teléfono, que era el 91-527-26-42. Es que mira que lo he dicho yo, que yo para los números me lío ahí rápidamente. Y como digamos, hay que dar hay que ver esos enlaces solidarios, ¿no? Que tenemos para esta semana. ¿Pad? Pues sí, uno de ellos es el movimiento _cuartomundo.org y dice así: a través de la militancia por los derechos humanos, el objetivo del movimiento ATD Cuarto Mundo es organizar el acceso de los más pobres al ejercicio de sus derechos y avanzar hacia la erradicación de la pobreza extrema. Desarrolla proyectos en el terreno con personas que viven en situación de pobreza. Trabaja para la sensibilización ciudadana y la reivindicación política y promueve el diálogo, la cooperación con diferentes actores sociales. El movimiento ATD Cuarto Mundo es una organización no gubernamental independiente de toda afiliación política o religiosa, fundado en el 1957 por Josef Grzynski y actualmente trabaja en una treintena de países en África, Asia, América y Europa. En el corazón de su trabajo está el compromiso de militantes Cuarto Mundo, voluntarios permanentes, aliados y amigos. Ahí está, Cuarto Mundo. Y el otro enlace solidario que tenemos para hoy es lamatrixholográfica.wordpress.com. Esta es una página desmitificante un poco de todo lo que va saliendo así extraño. Pues bueno, hay que echarle un ojillo porque es un poco de contrainformación, pero distinta. Intenta echar por tierra pues cosas que se han creído que así. Que tomamos como tópicos o como costumbres y que realmente no son ni... Sí, algo así. Algo así, echarle un vistacillo porque está bastante bien. Bueno, yo tengo otro enlace solidario que es el siguiente: Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid. ¿Cómo dirían aquí? www.cabezasdetormenta.org. www.cabezasdetormenta.org. Eso es. Listen to Babylon until it's thrown a fall. I deny you see teachings of the Rasta man. Machina the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Hey. With righteousness, I will bring you to my heart. Reveal you all I have Actividades. Eventos. Pues aquí seguimos, chavales. Está siendo un día extraño, pero es que estamos empezando el año a tope. Voces de la calle. Bueno, Viti, que llevas un rato ahí callado, no nos dices nada ni. No sé qué. Yo estoy aquí, digo, los controles. Estoy haciendo lo que se puede. Pues, eso, Paul, coméntanos con ello, ¿no? Los eventos de esta semana. Pues el 12 de enero hay una jornada contra la violencia hacia las mujeres en la fábrica de 10 a 21 horas. Y vamos a echarle un ojillo al cartel. Dice así: sábado 12 de enero, jornada contra la violencia hacia las mujeres. A las 10 horas, posado denuncia para dibujantes. A las 14 horas, comedor popular. 18 horas, proyección. No se duden los golpes, de Pamela Palenciano. Debate después del documental. Durante toda la jornada habrá una exposición de la violencia hacia la mujer en la publicidad. La entrada es gratuito, es gratuita, ni perros, ni vidrios, ni camellos. En la fábrica, Collado Villalba, vía de servicio, kilómetro... A seis kilómetros, 38 y medio. Ahí es. Ya la fuimos avanzando también la semana pasada, por si... alguien podía acercarse o pues, si todo el que pudiera acercarse o quien quisiera estar. Así y es. Si me permites a mí, que esto de la tecnología me ha atrapado ahí un poco. sé que tenemos también que... Bueno, lo que yo sé es que sí. Mañana también, mañana en la tabacalera... Sí, cierto. Yo de hecho voy a asistir a ver si puedo haceros un reportaje gráfico de lo que ocurra. Bueno, lo haremos. Y hablaros un poco de. Estaremos un poco por allí a ver si podemos. Pero coméntanos, Julio. Claro, ¿sí? No, que a lo mejor saben más que yo, que a mí me lo comentó un colega aquí al paso. Que mañana en la tabacalera que creo que hay un concierto, a lo mejor ustedes saben más que yo lo iba a decir hacia el paso por... Es que hay jornadas de proyecciones, ¿ah? Hay jornadas de comida popular, los conciertos son muy de gente de, creo que hay un turco, creo que hay un música senegalesa. También hay... Un chileno, creo que hay. Chileno, porque... también hay un chileno también que... Sí. Pablo 7. Por eso me picó la curiosidad un poco, porque claro, tío. Han aglutinado un poco de variedad mundial, claro, claro. Y... Por eso lo comentaba. Merece la pena escuchar. Claro, yo por eso lo comentaba, porque me he encontrado aquí en el barrio con gente y, claro, me han comentado mañana Pablo 7 ahí en Tabacalera va a estar tocando hip hop, rap, dancehall y reggae también ahí. De la mano de Pablo 7 y Lizama Studio, ahí, en el barrio. Bueno, pues también añadir que mañana la causa del barrio, la casa del barrio, cierra sus puertas y tenemos una buena causa para ello. 12 de enero también, mañana sábado, desde las 11 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante, se celebra en el Eco de Carabanchel su primer año de vida. Asambleas, talleres, actividades, comida popular, conciertos. Nosotros estaremos allí participando y construyendo barrio entre todos. Nos vemos en el Eco, nos dicen. Os dejamos con toda la programación para mañana. A las 11 de la mañana, ruta del Eco, amenizada por el grupo Tetraeco. Tetraeco. A las... De 11 a 2 hay una asamblea de debate donde todos los colectivos y centros sociales de Carabanchel debatirán sobre los problemas reales del barrio y sobre cómo conseguir soluciones comunes con el trabajo de todas. De 11 a 12, Percuteco, taller infantil de música y percusión. También al mismo tiempo, de 11 a 12 y media, hay una demostración de Astanga Yoga, no te olvides de la esterilla. De 12 a 1, taller infantil de manualidades. A partir de las 2 y de 2 a 4 hay una degustación de los manjares que nos preparan en la cocina del SOC y el esperado concurso de tapas veganas vegetarianas. Y para terminar esa degustación, guitarra a las 4 de jazz de la mano de Álvaro Nevado. De 4 a 5 y media hay el taller de Degeneradox, género y publicidad. a las 17 horas, 5 de la tarde, ruta por el Eco en sesión de tarde amenizada por el nuevo grupo Teat Eco. También de 5 a 8 hay un debate abierto donde participarán muchos de los centros sociales liberados y ocupados que existen o han existido en Madrid para intercambiar ideas y experiencias. A las 18 horas, exhibición del grupo de danza Caporales, Tradición de Bolivia. También a las 8, 20 horas, Malabares y Malabares con Fuego. Media horita más tarde, a las 8 y media, Hard Funkers Rap. A las 9 y media hay una actuación sorpresa. Y después de la actuación sorpresa, a las 10 y media, concierto Almas Descarriadas de Soul. Bueno, queremos celebrar que seguimos aquí y que seguiremos por mucho tiempo, en el Eco o en cualquier otro espacio liberado, puesto que con vuestro esfuerzo y apoyo no hay objetivo que no podamos conseguir. Gracias a todas y os esperamos en el próximo sábado. Larga vida al Eco. Eco, Y continuamos con más eventillos. 18 de enero, Sala Haddock, Alcorcón, 21 a 30 horas, presentación de En Bruto. ¡Yeah! Ahí. Ahí ese Palas, ese Viti estarán dándolo todo con DJ Big One. Ahí, ahí. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? ¿Qué has dicho? ¿Cómo es? Owe. Joder, claro. Me he comido la Owe. Yes. Big Owe, Roycer, Sensei Zafir, el Viti, DJ Palas y más artistas invitados. ¿Nos puedes adelantar quién? ¿Viti o es secreto? No es secreto de Estado. Es secreto. Es secreto. Secreto. Sol y Fresa. El sol y las personas giran. Alrededor del interés y lo del sol, mira. Entrada 5 euricos, destinado íntegramente a realizar copia física del trabajo, que es un trabajazo en bruto, en la calle Japón número 1, Alcorcón. Qué lejos suena, pero qué cerca está. Calle Japón número 1, Alcorcón. Japón. Qué lejos está. Eso es. Japón. Y aunque nos falte un poco de música de fondo, no pasa nada. El 26 de enero. Oye, que marcha. Os habéis ido muy lejos. Yo os iba a decir que os había encontrado la información de lo que estabais hablando antes sobre el evento de mañana en la Tabacalera. Ah, sí, pues sí. Vamos a el cartel completo. Por favor, por favor. Y es una fiesta que es organizada por el Templo Afro. Y eso la fiesta es. En sí se llama Resintonizando. Y en los conciertos estará gente como Ibrahim MC desde Costa de Marfil, Pablo 7 desde Chile, Yasso Bless desde Camerún, Vaya Falísimo, Percusión y Canto Vaya Fal desde Senegal, Spirit Mosía, Rap y Reggae desde Guinea-Bissau, King Shorty Selecta, Reggae Roots Dancehall Afrocolombia. Y también, como comentabais, habría comida, proyecciones y danza africana. Todo eso mañana en la Tabacalera. ¿A qué hora? ¿De qué hora será? A partir de las 3. Desde las 3 de la tarde, eso es. Vale. Hasta el cierre y. Como siempre. No va a haber, no va a haber comida ni nada, ¿no? Sí, hay que llegar. Ah. Sí, va a haber comida. Ah, vale. Vale. Por eso empieza tan pronto. Que me resintonizo. Manduka's Place. Manduka's Place. Manduka. Y también el 26 de enero, que ya nos pilla un poco más lejano, pero no tan lejano, porque sabemos que los días pasan rápido pues sí. Tenemos que vivirlos. Marchemos juntos contra los CIEs. Ni cárceles ni racismo. Contra el racismo os leo, ¿vale? Contra el racismo y las cárceles. Ni a los CIEs. ¿Qué ocurre cuando un sistema, como es el capitalismo, fracasa? ¿Qué ocurre cuando el dinero fluye libremente, pero no las personas? Ocurre que la represión actúa contra la cortina de humo para los verdaderos culpables de nuestras miserias. Es en esta situación en la que el racismo, desgraciadamente, ya presente en nuestra sociedad, se institucionaliza y se afianza. Como consecuencia de la suma de este racismo y de la represión, surgen los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros. Los CIE son cárceles encubiertas, cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de su libertad. Son creados a la par que la primera ley de extranjería, esto es que en el año 1985 y bajo el gobierno de Felipe González, del PSOE, no se nos olvide que todos tienen el mismo collar, pero en fin, Desde entonces y hasta la actualidad, esta herramienta represiva ha sido utilizada por los diferentes gobiernos, en función de sus objetivos, sirviéndose de las diferentes leyes transgénicas creadas por ellos mismos. Bajo nuestra muestra de entender la realidad, se culpabiliza y señala a las personas migrantes de la actualidad situación económica y social, olvidando o no queriendo ver que el único culpable de dicha situación es el sistema capitalista. Pero como siempre es más fácil dirigir las miradas hacia los más vulnerables y echar balones fuera, en lugar de reconocer la realidad tal y como es. Nuestros verdaderos enemigos vienen en limusinas, coches, oficiales, etc. No en pateras. Las fronteras son líneas imaginarias trazadas por el poder, de cara a ver quién o quiénes pueden explotar cada territorio, sus recursos y las personas que allí habitan. El capitalismo se encarga de mercantilizar a las personas en función del valor y la utilidad que se les puede sacar, transformando a la gente en una mera mercancía desechable. Si a esto último le sumamos el racismo y las fronteras ya mencionadas, el valor de las personas se cuantifica según la raza o el lugar de origen. Los CIE, al igual que el resto de prisiones... Sigo. Sí, por favor, deje mentarnejo. Los CIE, al igual que el resto de las prisiones, son vacíos legales que justifican todo tipo de maltratos y vejaciones contra la gente allí hacinada. Ninguna persona es ilegal y no existen motivos raciales, políticos o ideológicos que justifiquen estas acciones, cuyo único objetivo es la expulsión y o encierro de la gente que no encaja en su sistema y a la que no les pueden sacar provecho. Por todo esto y por muchas más cosas inexplicables en un trozo de papel de aquí o de fuera de la misma clase obrera, contra el capitalismo, el racismo y las cárceles, no a los CIE. Manifestación el sábado 26 de enero. No los CIE. La salida es a las 12 horas del mediodía desde el metro de Eugenio de Montijo. Y se agradece toda la difusión que pueda ser posible. No los CIE. Y como ya anunciábamos la semana pasada, manifestación contra Eurovegas. No Eurovergas. Eurovergas, perdón. El 26 de enero, desde Atocha Sol, en Madrid, desde a las 18 horas, en UTC. Yo creo que para leerlo otra vez. No, mejor creo, que no, creo que ¿no? me hace falta. Porque para todo el que no lo sepa, Eurovegas es. Para más información, si queréis. Podéis visitar la web Eurovegas, no, o enviar un mail a eurovegasno@gmail.com y ahí os podéis informar un poco más de todo el tema este, pero vamos, que es muy turbio como todo. Estamos de vuelta. Después de los eventos vamos a leer un poquito los correos que nos han ido llegando esta semana. Nos llega un correo de Expresión Esperanto que me llega al pecho, que dice: despido de 70 trabajadores y trabajadoras municipales en Alcorcón. El pasado 28 de diciembre, sin tener ningún miramiento ni consideración con los trabajadores y las trabajadoras, el Ayuntamiento de Alcorcón comunicó el cese desde el 1 de enero de 2013 de 70 puestos interinos de diferentes áreas de este ayuntamiento: cultura, hacienda, urbanismo, servicios sociales y mayores, mantenimiento y parques y jardines y juventud. Entendemos que estos despidos son ilegales y no respetan la legalidad vigente al comunicárselo solo con 4 días de antelación. Asimismo, se incumple el acuerdo firmado por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, del PP, para el que no lo sepa, que hace poco más de un año con los representantes sindicales, donde garantizaba el empleo de toda la plantilla a cambio de que los trabajadores municipales renunciaran a una parte de su salario. Aunque el ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con los representantes de los trabajadores, en estas no se ha negociado nada ni se ha tenido en cuenta la propuesta de los sindicatos. La reducción de cargos de confianza pues asciende a más de 2 millones de euros, lo que cobran los 50 cargos. Ni han informado de los criterios que se han llevado a cabo en los despidos, puesto que en principio iban a tomarse con base en la antigüedad y finalmente han sido arbitrarios, despidiendo a algunos con más de 10 años de antigüedad y a otros que trabajaban desde hace menos, se les ha mantenido. Bueno, eso a mí me suda la polla, en verdad, pero bueno. Bueno, o sea, pero puede ser que han conservado a los enchufados y a los que se querían quitar de en medio por lo que fuera se los han quitado. Como suele pasar siempre, como que aprovechan siempre ahí para meter la mano. Yo quiero aportar que de cada ERE que promueve o que media un sindicato se lleva el 3% de la indemnización. Vaya, hombre, para qué casualidad. O sea, que los sindicatos también salen beneficiados de los ERES y de los pues despidos sí. masivos. Afectando a todos los departamentos de la administración local, que es como sigue diciendo esto, mayoritariamente a la Concejalía de Parques y Jardines. Dice, en un primer momento a los representantes sindicales se les informó que unos 300 trabajadores serían afectados por esta medida, despidiendo unos 50 interinos aproximadamente y reduciendo al resto su jornada a la mitad. Actualmente se han ampliado a 70 los despidos, mientras que las reducciones de jornada se aplicarán a 7 personas, desconociendo si estos despidos irán aumentando. Si bien desde finales de octubre los trabajadores municipales han realizado gran cantidad de actos de denuncia en defensa de los servicios públicos y en contra de los despidos y las reducciones de salario del ayuntamiento. Tres manifestaciones multitudinarias con una asistencia de más de 6.000 vecinos, concentraciones en el ayuntamiento todos los martes y viernes de noviembre y diciembre, además de otros actos reivindicativos. Jódame agua, por favor, porque me muero. Por Estoy súper constipado, tío. Ahí, mientras Viti se hidrata. Ay, madre mía. Y dice que los trabajadores presentarán denuncias colectivas e individuales ante esta medida porque no se han respetado los procesos de negociación ni los criterios de despido y se seguirá con las protestas y actos reivindicativos. La próxima manifestación está convocada este domingo 13 de enero a las 12 desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Parque de la Paz. Y lo firma la sección sindical del Ayuntamiento de Alcorcón, Solidaridad Obrera, este comunicado. Y bueno, ahí está, ¿no? Otro recorte más. Pues sí, uno de tantos. Aquí hay tijeretazo por brutal. Decir, ¿eh? Sí. Hay que decir que recordar un poco las movidas que está habiendo, recordar Telemadrid. Los trabajadores de Telemadrid estuvieron luchando. Y pues bueno, al final 680 trabajadores se van a ir al INEM a cubrir filas. Supuestamente 70 menos de los propuestos, sí, por vamos. La directiva de Telemadrid, de la amiga Esperanza. Y por ejemplo, yo en Iberia también comentar que a relación de esto, en Iberia también les iba a pasar lo mismo. Los trabajadores han decidido no llegar a acuerdo porque iban a despedir a... 1.000 y algo pilotos. O sea, no... O sea, y tripulantes. Pilotos. Gente de tripulación. De tripulación, etcétera. Sí, sí, sí. De paradores nacionales también van a hacer un ERE y van a despedir alrededor de 300 y pico trabajadores. Vamos, que... Se avecina tormenta. Se avecina tormenta. Mejor cuidarse bajo un buen chubasquero. Sobre tú, Viti, que te estoy viendo constipado, ¿eh? Sí, estoy todo pocho, tío. Estoy todo jodido, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Bueno, dentro del pack, como cada semana nos manda Expresión Esperanto, ese que nos ha mandado de lo que ha pasado en Alcorcón, y luego también nos ha mandado otro muy interesante sobre lo de Alfon, que nos informa de que será puesto en libertad a partir de las 3 de este miércoles. Y ya sabéis que está en Soto del Real. Y bueno, es un comunicado bastante largo que no os voy a leer, aunque merecería la pena, pero vamos fatal de tiempo. Y os voy a invitar a que os metáis en Caos en la Red y veáis la noticia entera, porque ahí viene todos los datos también que nos han enviado. Y luego tenemos también por aquí otro correo de Price, que dice: buenas, de nuevo felicitaros por el programón y de paso pediros un temilla, que no es de rap, pero creo que tiene una letra muy astuta. Un abrazo. El tema es de Proyecto Costradamus y se llama África. Y pues ahora te lo pondremos para finalizar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nos gusta, nos bueno, gusta. Sí, otra, nos otro gusta. Correo súper interesante que se titula, se dice: la empresa familiar de la ministra de Trabajo no paga desde hace un año a los trabajadores. O sea, la empresa familiar de la ministra de Trabajo. Eso, o sea, es. Comisiones Obreras denuncia prácticas ilegales en el negocio propiedad del padre y hermanos de Fátima Báñez, que es la susodicha en cuestión. Sí, es que... Madre mía. Recordar que esta señora, que es ministra de Trabajo, no ha trabajado en su vida. Eso es verdad. Aparte. O sea, cómo se está poniendo la cosa, familia. Quiero recordar a todos los que nos puedan estar escuchando que Radio Voces de la Calle @gmail.com nos pueden mandar toda la información que ellos crean necesaria, que pueden divulgar sobre su barrio, sobre nuestros barrios, sobre cualquier barrio. Ahí la recibimos y si eres atrevido, Viti te puede decir el teléfono para el que puedes llamar. Y... Sí, claro, el 91-527-2642, ya que soy el único del programa que se lo sabe de memoria. O que lo recuerda. O que lo recuerda. Y bueno, para completar este correo, decir que tenéis la noticia donde podéis informaros con todos los datos, que es escalofriante, en elplural.com. Ahí os podéis meter y podéis... Y bueno... Eso es, informémonos. No tenemos así tampoco más emails esta semana. Pues tendremos. Perico que... nos ha fallado esta semana. Perico sí, se ha tomado vacaciones libre, también, claro. También habrá. Bueno, está bien, todo un poco. A ver si conseguimos que esto vaya llegando por ahí y la peña no vaya tal. Por cierto, he visto antes el vídeo y tiene 200 visitas en 3 días. No está nada mal, ¿no? Eso quiere decir que la gente... Que los 200 personas nos han visto, por lo menos. Quiere decir que a lo mejor hay mucha gente que no nos puede seguir en directo por cualquier motivo, pero que luego si se descarga los programas y nos escucha y dice: coño, pero si estuvieran los de mi barrio ahí y no me enteraba, anda, ¿sabes? Claro, por aquí pasa un montón de gente. Entonces... Por cierto, bueno, ya vamos a terminar el programa, ¿no? No queda nada más. Poco que decir más. Poco que decir, ¿no? Porque agradecer a la gente loca, claro, de la Magdalena. Que se han tenido que ir porque tenían que cumplir también otros compromisos, pero... En medio del apagón analógico del año 2013. Exactamente. Pero... Pero no se nos engañemos. Yo siempre... Dos veces que he enchufado algo, dos veces que he fundido plomos. Pero bueno, no volveré a hacerlo. Y eso, era lo que quería decir, que se me fue la pincela. Que molaría que nos avanzaréis un poquillo, que vamos a tener la semana que viene. Ah, muy interesante. Sí, ¿no? A ser posible el cuarto mundo. O me equivoco, o la estoy liando. Esto iba a ser sorpresa. Ya que no está, sí. Laura, cuando hablaba, sube el pan, pues en tu pues caso. Eso, en mi caso, sube. Me toca a mí, ya que soy de Vallecas también, pues eso es. Eso es. Quizá Julito nos puede comentar un poco más, a ver de qué va a ir la entrevista. Que hay que decir que la semana que viene. Interesantísimo, ¿no? No lo he dicho ni una puta vez en todo el programa. Tú fíjate qué pinza. Tú fíjate, cómo estamos. Menos mal que confiamos en la difusión semanal. Venga, Pat. Pues decirlo que... que como el día 18, que cae en viernes, aquí el Gran Beat y DJ Palas y más gente van a presentar ahí la maquetilla, pues queremos estar allí apoyando. Entonces traspasamos Voces de la Calle del viernes al sábado. Así que seguir ahí porque vamos a estar dándolo todo. ¿Con quién? Sí. Mira, la próxima semana queremos invitar a un personaje que se ha hecho famoso aquí en Madrid, que es un artista y una gente que hace trabajos con dibujos, pintura, un montón de cosas, que un amigo muy querido que es Luciano. Luciano también, Luciano también participa en un proyecto que se llama Cuarto Mundo, que es un proyecto que trabaja con gente con gente de la calle y poco más para no contarles, pero sí, ahí viene a él a contarnos sus experiencias personales. Exactamente, que lo explique él, que viene y... Que tiene mucho que contar. Así pues que, sí. No sé, yo hoy he estado de lengua larga, ¿sabes? Y bueno, adelantar más cositas, recordar que Carlitos Way no pudo hacer, por problemas técnicos también, la entrevista cuando... Pero se viene, ¿no? Por aquí, pero va a venir el día 25. Llega de su viaje por Latinoamérica, por Venezuela. Así que tendremos más cosas aún que preguntarle. Y que nos cuente él también. Y que nos cuente él, claro. Eso es. Y también decir que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Solamente tienes que mandarnos un correo y si quieres que entrevistemos a tu grupo porque tiene algo que decir, o a tu asociación porque tiene algo que compartir, o si eres un individuo con ganas de venir a contar tus historias, pues nos mandas un correo, ya sabes, y a dónde tienes que mandarlo, no te lo voy a repetir por décima vez. Se lo repito yo, Viti, para que no... No, no se lo repitas. Vale. El que quiera, que se lo busque. Eso es. Que hay mucha difusión por ahí, eso en todos los lugares. Y bueno, yo también mandar un pequeño recuerdo a que este vídeo promocional que ha hecho nuestro hermano Cross... Eso es lo que podéis ver, eso es lo que vive la gente que viene y es entrevistada en la radio, o esa felicidad que... Que están a gusto, coño. Que parece que la gente dice, no, es que la radio, es que es musosa, es que... ¡Qué caña! ¡Vente para acá, hombre! ¿Sabes? Que aquí hay alegría. Así es. Así que, si os parece, damos por concluido el programa. Sí. Muy bien. Nos vamos a despedir todos. Yo me despido hoy, que he sido muy lengua larga hoy. Espero para la semana que viene cortarme un poco y beber más. Y así no hablar tanto. Y... Creo que eso es incompatible. Sí, por eso. Y que paséis buena semana, chavales. Hasta la semana que viene. Eso es, muchas gracias. Buena semana. Lo mismo es. Entonces, el viernes que viene no estaremos. Recordar, el programa será el sábado. Esperamos vuestra colaboración y esperamos veros el viernes a todos por allí, por la sala Haddock de Alcorcón, en la cual... Ahí en calle Japón, creo que sí, era. Es algo que de lo que ni hablo, porque como no sé ni cómo va a salir, pues como que prefiero ni hablar de ello, ¿sabes? Pues saldrá, no saldrá. Sé, no sé si irá alguien, si no irá nadie, si cantaré para el camarero o... O no sé, no o sé pa, cómo. O para voces de la calle. Sí, hombre, yo sé que unos cuantos van a ir seguro, pero luego hay mucha gente que juega, que realmente si toda la gente que te dice que va a ir y se presenta allí, no cogemos en la sala. Más que sí, además que sí. Así que por eso yo prefiero ni hablar casi del caso. Aunque bueno, pues es eso, presentaremos la maqueta a un precio de 5 euros. Me hubiese gustado que hubiese sido gratis, pero no tenemos un puto duro. Y como necesitamos sacar algo para simplemente poder sacar una copia física del trabajo y ponerlo a la voluntad, nos vemos obligados a cobrar una entrada. Porque es triste como ver cómo hemos organizado 35 eventos en los que la entrada fue gratuita y la gente se quedó bebiendo a la puerta. Lástima, es lastimosamente. Entonces, por desgracia, en este mundo, en este planeta, parece que si no pones un precio es que no vales nada. Entonces, como nos obligaron a poner un precio, también, por el rollo de la sala, pues tuvimos que ponerlo. Eso. Si la gente se porta bien, pues quizás otra vez toquemos gratis. Como las 8 millones de veces que hemos tocado gratis. Y tocaremos. Exactamente. Y tocaremos gratis. Y tocaremos gratis. Así es. Bueno, eso. Así que paz y amor, chavales. Vamos. Feliz semana para todos y ¿todas? Esperamos y todas, claro. Hombre, que para. Por cierto, a mí me gustaría ver por allí a la muchacha que llamó y dijo que le pedía tu voz, Viti. ¡Hala! Nos estamos despidiendo ya, Al final del programa. Sí, pero le he conseguido sacarle los colores de nuevo, Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, Nos vemos todos allí, nos vemos. Chao. Sí, Too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Venga bien la oreja. Sintonízate. Radio Ela. Punto cero. FM. Emisora. Chora. Autogestionada. Voces en la calle, la sabotaje en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. La gente entera. Si te quieres divertir con el canto y con Primor.